Querido podcast, queridos oyentes, hermanos, hermanas, papá, mamá, primo, prima, cuñado, cuñada, hola, ¿qué tal? Esta Santa Misa la celebramos por el alma del juego difunto Skullbound, miembro de la hermandad Xboxer de Herzegovina, a quien de todo corazón expreso mi compasión humana y cristiana, como también a todos los miembros de su comunidad. Ante la muerte de un exclusivo, la propia y de la de nuestros seres queridos, cada uno de nosotros queda con el corazón conmovido, la mente obnubilada y la mirada triste. Dios tiene el derecho de llamar así de este mundo al Maniac Mansion Eterna a quien desee cuando quiera y del lugar y de la forma que le salga de sus benditos cuyons. No se consulta con nadie, ni siquiera con Sakaguchi, sobre nuestras cancelaciones, ni exonerará a nadie. Él es el creador de nuestros juegos y de nuestra alma de jugón, el señor absoluto del tiempo y de la eternidad, de los ámbitos materiales y de las esferas espirituales, y por eso todos estamos ante Dios en actitud de humildad y fe. Estamos aquí todos reunidos por esa cancelación. Esa cancelación y ese entierro de Sega. Esa cancelación de Skullbound. Nuestro compañero Fraga hoy no se encuentra presente entre nosotros. No diré que su alma se ha ido. Diré que su alma está triste. Hoy él está llorando en un rincón. No ha querido aparecer en el podcast. Sabe que su Sega ha muerto, sabe que Skullbound ha muerto, sabe que Nintendo ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix, porque nuestro Dios misericordio así lo ha deseado. Ahora sí que sí, queridos hermanos, hermanas, por favor, señor de Cartube, dedícale usted unas palabras de ánimo a nuestro amigo y compañero Fraga. Dedíquesela, hable su corazón, ábrete, hermano. Amigo Fraga, primero fue Sega, ahora el juego del calvo, de camilla. Fraga, abraza Switch, viernes 13. Fraga, te queremos. Tú sabes que nosotros te queremos en el alma, Fraga. Ama al señor, Fraga. Pero Sega ha muerto, Fraga, tío. Dios está contigo, Fraga. Skullbound ha muerto, Fraga, tío. Solo te queda Nintendo, coño. Fraga, Sony. ¿Te queremos? Los Sony son malos. Fraga, tu alma tiene salvación, Fraga. Y los Destin son mala gente también, Fraga. Fraga, todavía puedes salvarte, Fraga. Sigue la luz, Carol, Fraga, Carol, hay Fraga, sigue la luz. Abraza el mando del Barcelona, Fraga, de Switch. Abraza Switch, Fraga. Qué portátil y todo, Fraga, tío. Fraga, tú puedes. Entre 2 horas y media y 6 horas, Fraga, tú puedes. Ama Nintendo, amo Kurama, ama Nintendo, los Nintendo. Eres de Madrid, tronco. Podrás bailar un choti con los mandos en un chaco, eso que trae la Switch, tío. Piénsalo, joder. Ser Xboxer hoy día no está pagado con nada, coño. Cancelar juegos. Porque Pipiti se ha reciclado, tío. No fue cancelado. Se ha convertido en Death Stranding, tío. Fraga, mandos rojos, mandos azules. Es como Fraga, Neo, Switch. Es como Matrix, tío, cuando te elegían. ¿Qué color quieres? La pastillita azul, la pastillita roja, tío. Tomate la pastillita, boludo. Venga, la pastillita. Déjalo, tío. Vámonos, tronco. Deja el verde, tronco. Deja el verde. Vamos a jugar a Zelda, Nintendo, tío. Vamos a jugar a Zelda, que es Estudio Ghibli al más no poder, coño. Mario está en Madrid, tronco. Mario está en Madrid. Está con la movida. Un gameplay, tío, ahí en toda la puta castellana, tío. El nuevo Mario, tío. Y te... En Sueca, tío, imagínalo, Luigi, en Sueca, tío. Ay, te has chocado la latina en piso de Molina, en piso de Molina, en Vallecancha y en Chamberí. Yo quiero la China Tron. Imagínatelo cantando la China Tron, tío. Abraza no a Nintendo, tronco. Nintendo es felicidad absoluta, tío. Nosotros nunca nos pasa nada. 28 juegos de Mario, tío. ¿Cuál más bueno, joder? Yo sé que el señor ha dicho: Sega, apágate. Se apagó. ¿Qué se apagó? ¿Qué se apagó? ¿Que se queda sin comer? Y ya, hermanos, hermanas. Déjalo ahí en el cielo, tronco, con el Alesquito, esa gente, tío. Han muerto, joder. Alesquín murió, tío. Han muerto, tío. Alesquín murió. Sony es puta. ¿Qué más quiere? Lleva bufanda, tío. Excalibur no está. Se va, no va a durar más que The Last Guardian. The Last Guardian ha venido tarde, pero Excalibur no, tío. Excalibur, tú lo sabes, tío. Se va a convertir en Drakengard al final de ese juego. Y lo sabes, tío. Y quita el Sasselka y en ti, Fraga. Quita el Sasselka y en ti, Fraga. Abrázanos, Fraga. Te queremos. Y ahora venga. Ya puesto, nos vamos a jugar a la suite, tío. Angelito, tío. Tú te diste cuenta de cómo iba la vida, coño. Eres Sony, pasaste al lado bueno, tú eras, tío. Tú eras verde. Angelito, por favor. Ábrele los ojos a nuestro hermano, por favor. Ángel, tronco. Yo me di cuenta a tiempo, tío. Que Nintendo, tío, te ha sacado un puto juego. Ama Nintendo, tío. ¿Dónde estás comprado? ¿Estás comprado a Amiibos? Nintendo ha pensado en mí y ha sacado un Dalsin. Un juego de Dalsin, tío. De boxeos de Dalsin, tío. Boxeos de Dalsin. Alargan los miembros. Dicho esto, que de comienzo el reino de Neverland, coño. ¡Qué versopleteaje! Él nos llama. Muy buenas noches y bienvenidos seáis un día más, un año más, un mes más y otro que sea más aquí a la ventana de vuestra casa, coño, a Radio Trebujena, hostia. ¿Puedo hablar? ¿Que no me ha presentado? ¿Puedo hablar? Sí, tienes. Muy buena. ¿También o no? Ah, bueno, espérate. Relax. Buenas noches, amigos, bienvenidos al programa número 7 de la quinta temporada del Reino de Neverland. Estamos aquí. ¡La temporada del premio del amor! ¡Que sí! Estamos aquí hoy, viernes 13. Había un momento más bonito para presentar Switch. Lo había. Un viernes 13, joder, coño, no le tenemos miedo a nada. Y ya para rematar la faena, la consola tiene que haber sido amarilla. Ahí, amarilla, y tocando todos los palos que se pueden tocar del Malfario. Porque sí, porque es así, porque luego ves Zelda y se te caen los cojones al suelo. Y lo amas, amas a Nintendo. Amas a Nintendo, amas a Nintendo, amas a Mario, amas a Link, a Link, o a la cerda, a Zelda, la princesa Zelda, es que la cerveza me nubla. Bienvenidos, gente, ya estamos aquí. Podcast que nos coge de putísima madre para analizar todo lo que Nintendo nos ha presentado, chicos, tíos, tías, que es la Nintendo Switch. Mi puto dinero. Ahí está, a la puta cara. A la cara. Los amigos. Toma los amigos. Juegos exclusivillos. Bueno, gente, relajemos, ¿no? Y vámonos con las presentaciones de los podcasters que vamos a tener hoy aquí. El amigo Fraga no ha venido, está depresivo, es lo que tiene ser verde, y ya lo sabéis. Skullbound, cancelación, y eso lo vamos a tocar hoy aquí, por supuesto, pero no estamos en el usuario, estamos en las presentaciones, así que vamos a pasar a ellas. Angelito, buenas noches. Angelito, ¡Angelito! Ángel, coño. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Pues nada, se ha cancelado Excalibur, pero no pasa nada. No pasa nada. Seguimos teniendo Xbox, tenemos Nintendo Switch. Que mira que yo soy fantástico, que yo me flipo con nada, pero yo quiero ser cauto, ¿eh? Sí. Yo con Nintendo Switch, aunque Zelda se ve de puta madre, pero yo quiero ser cauto todavía con Nintendo Switch. Y que ve rellenándole la hoja para echarlo. Y vamos a contratar a una persona nintendera, fanboy, y que no tenga límites, por favor. Y cabrones, vamos a continuar y nos vamos al sistema primigenio. Por favor, señorito Charlie, buenas noches. Buenas noches. Tengo sueño, amigo. Hoy tengo sueño porque hay que decir la fraga que ese Nintendo a veces es duro, ¿eh? Ayer el Charlie a las 5:30 de la mañana con el iPad, con un ojo medio cerrado porque no tenía cojones de levantarme del todo, viendo a un chino cómo movía el mando como si fuera un cubata. Es duro a veces, ¿eh? También ese Nintendo. Venga, vámonos ahí, a la Normandía. Señorito Quique, buenas noches. Me está llegando un olor fetal, trolo. No sé qué coño es esto. Muy buenas noches. Quique, el amor ha vuelto, ha llamado a la puerta una vez más. El amor ha llamado a la puerta en forma de N roja. Sí. Lo que me resultó raro es ver cómo parecía eso, como una fiesta en Pasá, pero toda la gente sentada en butaca, pues con traje de chaqueta. Nintendo, nosotros tenemos una clase ahí extrema. Esas luces, ese de jockey ahí, esas... Es que eso era un reservado, Quique. Eso era para chapar, pero un reservado. Madre mía. Y nada más que había sinos buenos, Quique. Todas las fragonetas aparcar la puerta y todo esto lleno de sinos buenos, coño. Y ahora sí que sí. Vamos con la presentación del segundo hombre más importante encima de la faz de la Tierra después de Miyamoto. Señor Don Trollian Wallace Bolsón Come Mierda Prime, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos mis fans, coño. ¡Hala, Trollo! ¡Bien, Trollo! ¡Trollo! ¡Sí, ya! ¡Bien, Trollo! Y hoy no tengo martillito. No, vea, hoy no hay martillito, Trollo. Lo tienes la cerveza. Está ahí dentro, está ahí dentro. Ah, sí, hostia. Ahora vengo, ahora preséntame un ratito. ¿Qué Trollo, qué nada, qué nada? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí contentito con lo que mantienen los Reyes Magos. Aquí estoy viendo una mujer rubia en el paquete tuyo de tabaco escupiendo sangre. No, es que está pintado los labios malamente. Pues nada, aquí pasando hambre. Es la reacción de una persona cuando se entera de que Scalbone se ha cancelado, mira. Madre mía, aquí pasando hambre, a régimen con... Bueno, régimen, ¿verdad? Estoy como... Es que con un régimen me quedo con hambre, pues cojo dos. Claro, es lo que hace todo el mundo, es claro. Lo normal, después de estas fechas hasta... Yo régimen de lunes a martes. El miércoles ya se me olvida y empiezo a ver el lunes que viene. Digo, el lunes sí. Claro, es que es verdad. Empiezo con los lunes. El jueves con los cubatas no vamos a pegar. No, jueves es de estos universitarios... Y ahora tenemos que celebrar el lanzamiento de Switch. Tenemos que celebrarlo, como Nintendo que somos. Vamos a salir con la gorra de Mario y Luigi a buscar hembras. En nombre de Pater, Fili, Espíritu Santi, amén. Ay, Trollian. Vamos a hablar no, de Switch. ¿Tú qué? ¿Estará contento? Hombre, Trollo, el tío más feliz del mundo soy. ¿Tú sabes lo que pasa? Que son más amiguitos. Más amigos, lo que nos traen. Sí, yo me lo juego, me importa una mierda, yo quiero amigos. Esos DLC tan valiosos. Exacto. Tan útiles. Que los hay de oro y plata. Mira, tan útiles. Cuidado. Que son muy útiles. Hombre, por favor, Trollo, estoy en el IKEA comprando cositas para ponerlos ahí todos en fila india. Claro. Yo voy a coger las vitrinas, las voy a tunear. Y bueno, gente, mandaros un fuerte abrazo, un saludito. Yo soy Decar Costilla, Costilla más costillita que nunca. Estamos aquí hoy con vosotros y yo creo que viene ya siendo hora, ya que todos nos hemos presentado, hemos demostrado la felicidad ante una excepción que también ha habido este año. Nos vamos a poner serios, pero ahora las presentaciones hay que hacerlas así, gente, ¿no? Ahora tocará la parte seria y luego entraremos con Nintendo para la parte del amor. Terminaremos con muchas más cositas. Pero, Quique, esto se hace en el sumario, así que vámonos al sumario. Sumario. Bueno, gentucilla, vamos a empezar, nintenderos, nintenderas, consoleros y consoleras, peceros y peceras. Vamos a empezar hablando en el programita de hoy. En este sumario os vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que va a ir aconteciendo y acompañándonos durante la contertulia que vamos a mantener aquí. En primer lugar, yo os diría, ¿qué preferís? ¿La noticia mala o la buena? ¿Por dónde podemos empezar? Vamos a empezar por lo malo, ¿no? Vamos a estar por lo malo para terminar con lo bueno, porque así nos quitamos ese mal sabor de boca que tú nos dejas, porque a ti te gusta eso claro, de mal sabor de boca. Claro. Gente, pues vamos a empezar por lo malo. Cancelación de Skullbound. Vamos a daros nuestras opiniones al respecto, lo que creemos, lo que ha significado. No me has entendido. Sí. Que empieza por la noticia mala. La mala es la cancelación de Skullbound. Ah, Skullbound. Ah, ¿esta es la mala? Sí. Ah, bueno, vale, yo ya. Vale, ya está. Perdón, era por. Vale, ya está. Era por chupar micro. Es que digo, bueno. Continuamos todo. ¿Dónde está lo malo? Lo malo está en la cancelación, todo. ¡Ah! Se ha cancelado. ¿Eso es malo? Hombre, claro. ¡Qué verde! ¡Qué más da! Ah, pero. Tenía buena pinta, Drolo. Ha dicho el Tito Phil que es lo mejor para los jugadores. Si lo dice el Tito Phil, ¡claro! ¡Va a misa! ¡Claro! A esto voy, tío. Lo ha dicho él, tenéis tío. Tenéis ni puta idea, tío. ¿Tú que no sabes de qué va la vida, tú? Que no tenéis ni puta idea, tronco. Es un Xboxer, ¿eh? Sí, escondido. Me he transformado ahí. No. Xboxer, no. Xboxer. ¿Qué están los Xboxer y los Xboxer? No, esto es un sumario que es hecho. Es verdad. Sumario. Continúe, señor Deca, como favor, pero continúe sumario. Como yo te he dicho. Jaime Manuel Moreno, coño, que estamos en el sumario. Jaime Manuel, tío. Gentuza, vamos a continuar con la presentación de Nintendo Switch. Hostia puta, eran las 5 de la mañana, una hora normal y corriente, donde estás tomando tu café y tu tostada, desayunando, quien se levantó y quien no, como yo, que madrugó. Y nos presentaron la consola del amor, de la cual os hemos hablado bastante, pero ya tenemos datos sobre la mesa, juegos exclusivillos y más cositas que nos han ido dejando a lo largo de este Treehouse que ha habido esta tarde, creo que eran las 5 de la tarde, hoy viernes. Ha habido ahí una maratoncita, han informado a la prensa, han salido muchas noticias jugosas y valiosas, y las vamos a traer todas aquí en la sección de la parte buena, porque lo malo es Skullbound, lo bueno es Nintendo Switch. Y vamos a cerrar el programita de hoy, porque estos dos temas nos van a dar para mucho, con análisis de Final Fantasy XV. ¿Y los reyes? Es verdad, Trollo, tío. Se me había olvidado, tío. Espérate porque te tío, es tonto. Vamos a ver. Vamos a hablar de eso, de esas dos cosas. No sé cuándo, pero vamos a hablar del ¿cómo es el escale qué? Skullbound. Ah, ese es el del dragón. El del dragón. Vale. Vamos a hablar del Skullbound ese. Juego de camilla. ¿De camilla? Camilla. De camilla, de cama. Camilla. No. ¿Qué coño de camilla? Todos los hospitales. Déjate tú de hospital, Antonio, por favor. Estamos en la UBI, coño. Estamos en la UBI, coño. ¡Nadie da un duro por nosotros! ¡Que un Betty verde limpio! ¡Pleno un Betty libre! ¿Qué? ¡Limpio! ¡Para ustedes! ¡Y en primera! ¡Viva Betty! Se nos va, ¿eh? A lo que iba. Vamos a hablar de la cancelación de Skullbound, que quiera o no quiera, a todo el mundo nos ha odiado un poquito. Vamos a hablar de Nintendo, después también vamos a hablar de los Reyes Magos. Sí. Y de los Reyes Magos, de lo que nos han tenido los Reyes Magos. Porque nosotros queremos todavía los Reyes Magos. ¡Muerto! Y ya, si sobra tiempo, ¿vale? Y si sobra tiempo y no es el toque de queda para alguno. Para alguna gente. A la Play 5, Ángel. A la Play. Señora Esperanza, a las 3 tiro para allá. No sobre. Ángel, la esperanza es lo último que se pierde. Por eso soy verde. Angelito 1 nos traerá el gran análisis de Final Fantasy XV. Solo si hay tiempo. Exacto. Y lo habrá. Lo habrán, porque sí lo va a ver. Pues bueno, esto era un sumario, ¿no, Quique? Creo que sí. Sumario completado, amigo y amiga oyente. Suponemos que nos perdonaréis. Ya nos conocéis. Se nos va la perola y eso un poquito, pero un poquito nada más. Por culpa de Gambrinus. El hijo puta gordo. El hijo puta gordo ese, tío. Que nos hace puzzles aquí en la cabeza. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdneverland, en Facebook como El Reino de Neverland, emisora de radio. O también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland. Sin olvidar nuestra flamante web, www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Pues bueno, gente, toca hablar de la cancelación de Skullbound, un juego que, sinceramente, a mí personalmente, y supongo que a todos estos cabronazos, pero nos ha dolido en la patata muy fuerte, muy fuerte. Ya fuera broma, ya fuera cachondeo, nos ha dolido bastante en la patatita. Y es que en esta, durante toda la semana, bueno, empezamos el año con rumores. Una vez más, porque si nos remontamos a principios de 2016... fue cuando nos dijeron que el título se retrasaba a 2017. Nos lo dijeron en enero de 2016, a principio, gente. Ya sabéis, ahí antes de la campaña navideña, no puedes decir estas cosas, lo típico, ¿no? Ya esto, yo creo que aquí esto no nos cogía a nadie por sorpresa. Y una vez pasado Reyes, pasado todo, pum, te suelto la bomba, ¿no? De que, bueno, uno de los exclusivos más potente que tengo en mi catálogo, vas a tener que esperar a jugarlo a 2017. Vale, sin problema. No es ni el primero ni el último que se va a retrasar. Es algo con lo que hemos aprendido a convivir en esta generación y es algo que más o menos intentamos llevar lo mejor que se puede. Hasta ahí bien. Pero, amigos, a principios de 2017, cuando todos estábamos con las orejas un poco tiesas, porque obviamente necesitábamos información de un título que lo habíamos visto ya en el E3 en movimiento, con unos frames bastante bajos, y que el juego, según la prensa que lo había probado y demás, se caía a pedazos la demo que le dieron para jugar. Obviamente es Platinum Game, es una compañía que, si empezamos a analizar los juegos últimos que han salido, vemos que han hecho obras de arte, han hecho juegos de bien, pero también han hecho juegos que han defraudado. Vamos a decir ni mierda ni bazofia, sino que han defraudado y no han ofrecido la calidad que todos esperábamos de una compañía que si en algo destaca es en su jugabilidad, es en la calidad y en lo que ellos nos ofrecen. Sus tres últimos juegos son Transformers, Tortugas Ninja y X-Star Fox Zero de Wii U. Han sido tres decepciones de sagas, sacando un poco de ahí a Transformers, pero Tortugas Ninja era algo, bueno, que todos... Transformers es discutible. Sí, pero que... No, hombre, no digo... Sí, pero Transformers es un juego flojo, en mucho sentido, que ya daba a entender que Platinum no estaba bien, pero ni que fuera, por lo menos, era un buen juego de acción. Por eso os digo, ¿sabes? Sacando Transformers... Independientemente de eso, no era malo. Así estamos, sacando Transformers de ahí, que era frente a esas... Frente a los otros dos, Star Fox ya tiene un recorrido bastante amplio en el mundo de los videojuegos. Las Tortugas Ninja, ¿qué os voy a decir? Y Transformers, pues como dicen mis amigos, es un juego que incluso yo me lo he comprado esta semana, ya lo tengo encargado para que venga para Xbox One. Tengo que darle catálogo a la Gordi. Y el librito de Transformers tenemos, niño. Y el librito de Transformers. 5 euros, Amazon. ¿Cómo se porta cuando quiere? Qué maravilla. Y gente, pues bueno, como os hemos dicho, no era un juego tampoco que se las prometía como de triple A o iba por la vida de triple A, no, pero de las Tortugas esperábamos mucho más y de Star Fox Zero ya ni os cuento, porque era un título encima que estaba ahí como Miyamoto estaba con la batuta y es medio metido, Platinum, y decíamos, hostia, pues algo bueno va a salir. Yo me he pasado Star Fox Zero entero, de principio a fin. A mí me ha defraudado un poco, porque además su cámara... te exigía lo mejor de ti, o sea, te exigía ser un Asperger como jugador. Para jugar ese juego tenías que ser Asperger. Entonces, hostias, pues un poquito de por favor. Pero llegando 2017, de nuevo al inicio, pasada todas las fiestas, pasado todo, cuando la calma parecía ya tranquila y necesaria para decirnos, gente, mira, no os hemos hablado de Scalebound, pero que sepáis que en marzo, abril... No sabemos, un mes de esto o incluso en veranito, el juego lo vais a tener. Próximamente os daremos más información o incluso esperaremos ya al E3 y el juego estará listo para su salida, porque era lo que esperábamos todos. Nos dijeron el año pasado, al principio, que el juego se iría en la primera mitad de 2017. Todos pensábamos en marzo, ¿no? Ahí el mes como el mes indicado. Amigos, pero se nos colocan, ya os digo, empezaron primero los rumores, pero cuando el río suena, agua lleva, y al final terminaron... confirmando ellos mismos, Microsoft, e incluso ha habido algún rifirrafe y de todo por Twitter, ya sabéis cómo es Camilla, le dan los buenos días y se cagan tu puta madre. Entonces, fue la confirmación oficial. Scalebound directamente ha cesado. Se acabó su desarrollo, ha sido un juego totalmente cancelado. Reacciones, chicos. Venga, vámonos. Pues venga, empiezo yo. Pues, a ver, qué decir de la cancelación de Scalebound, ¿no? Es un juego que, personalmente, igual que a todos los que poseemos un Xbox One, pues, desde que lo vimos aparecer en el E3 del año 2015, creo que fue. 2013, joder, cómo pasar tiempo. 2013, pues, se nos metió por los ojos de una manera increíble, ¿no? Viniendo de quien viene de Platinum, teniendo el bagaje que tiene Platinum, los Bayonetta, los Vanquish, sí. Wonderful 101, el Metal Gear Rising. Todo, ¿a cuál mejor? Pues bueno, las previsiones eran buenísimas. Además, lo que se veía, digo lo que se veía porque, claro, ninguno de nosotros lo hemos probado, pero ya hemos visto que el juego hacía agua por todos lados. Incluso Microsoft está quitando de sus cuentas principales de YouTube todos los gameplays y sí. Todo lo que hay. Pero bueno, lo que se veía pintaba muy bien, ¿no? El juego se veía bastante avanzado. La estética y la temática y la jugabilidad se veía muy buena. Y bueno, pues nos las prometíamos muy felices, ¿no? Todo este tiempo, desde el año pasado hasta ahora, cuando anunciaron que se retrasaba el juego, es verdad que había un vacío, de que no se ha dicho nada del juego. Entonces esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría. No solo porque el juego se prevía muy bueno, sino porque ¿qué tenemos de Xbox exclusivo? Tú me preguntas a mí ahora mismo y yo no sé qué decirte, ¿eh? ¿Qué tenemos de Xbox exclusivo? Es el Zero de Drive. Pero de aquí... Cancelo de verdad. Y vaya, ese también otro que... No... No, pero tenemos cositas, Ángel. Sí, pero así juegos triple A que tú digas, hostia, mira, un vende consola... Claro, ahora mismo lo más importante, por así decirlo, tenemos... Crackdown 3, del cual aún no se sabe nada, fecha. Y hay rumores ya de que hay complicaciones en el desarrollo también. Exacto, han salido rumores de que hay complicaciones en el desarrollo. Tenemos Cuphead. Es un juego que también se ha retrasado ya. Sí, pero bueno, Cuphead es un... lo catalogamos como un indie, ¿no? Porque es tipo Ori, así, o sea, lo que es la jugabilidad tipo una Ori. Estética muy de Mickey Mouse, de Walt Disney, de los principios auténticos de esto, así, con... Pero... La verdad es que... Hay gustos para todo, ¿eh? Yo me he comprado el equipo, entre otras cosas, porque iba a salir el cajeo. Sí, el bueno, ya. O sea, como primera opción, como primer juego que digo, hostia, sale el equipo, perfecto, y me la compré. Sí, pero, a ver, yo lo que me refiero es un juego así grande, un juego de talonario, un juego triple A. Sí, que atraiga al público. Que atraiga al público, que te haga en un momento dado comprar una consola. Tú me preguntas a mí ahora mismo, Charlie, y yo ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Entonces, pues, la cancelación de Scalebone ha sido un palo gordo, gordísimo para la consola de Microsoft, ¿eh? Un palo gordísimo que no quiero exagerar mucho, pero puede ser que incluso sea... Pero prácticamente... ahí está, pero ya no solo un palo para la consola, sino lo que es peor aún, un palo para los usuarios. Hombre, claro, cuando digo consola me refiero a todos los que tenemos una Xbox One, ¿no? ¿Esto hará que la consola muera también viendo que a final de año tenemos Scorpio? Pues no lo sé, pero mala cosa pinta. También es verdad que, bueno, Tito Phil ha salido a la palestra diciendo que el juego no ha salido y es bueno para los jugadores. Cuando él dice eso, será por algo, ¿no? Así estaría el juego, ¿no? Para mí, la verdad, yo es que últimamente estoy de capa caída, no por nada, sino porque estoy con estudios, estoy con el trabajo y la verdad es que lo que es jugar, poco. Pero la verdad es que Scalebound lo esperaba yo, tío. A mí me alucinaba eso que implica que yo veía esto. Todo que sí, bajada de frame. Pero a mí esas cosas como que me dan igual, tío. A mí me llama mucho la atención el título, la jugabilidad que se le veía. Y que yo, coño, que está tratando con un puto dragón, tío. Que eras parte de ese dragón. Que es el The Last Guardian, tío, de Microsoft. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Entonces... es lo que tú dices, si Phil Spencer ha dicho que eso es lo mejor para los usuarios, sabrá Dios lo que iba a salir de ahí, ¿eh? Sabrá Dios la aberración que iba a salir, porque lo estaban poniendo por las nubes. Dios, el exclusivo de Xbox, que este va a ser exclusivo, que este va a ser lo puto mejor. Y la verdad es que te pintaban y lo pintaban y parecía que iba a ser un gran pelote, coño, y de Platinum Game, es que ¿qué más quieres? ¿Blanco en botella y en un banco? ¿O CM? Ya está, es que ni más. Es que ni más. Es así, tío. Y cuando este decís, no, señores, es lo mejor para vosotros, es porque sabrá Dios la mierda de juego que sería. Que por cierto, que yo me esperaba que iba a ser un bombazo y aún a día de hoy, si saliera, es uno de los que yo me pillaría, tío, porque para mí pinta y pintaba y todo lo que tú quieras de putísima madre. Mira, yo tengo que decir, mira, también tenemos el juego de Rare, de los barquitos, eso va a ser otro exclusivo, el 10. Sea, no me acuerdo cómo se llamaba. Sea of Thieves. Luego tenemos State of Decay, este de los zombies que van por gasolineras con los coches. Y luego también tenemos Timberwolf Pack, que es el otro que había así un poquito más sonado. Claro, mi decepción viene, y ya os digo, a mí esto me ha dolido en el alma. Yo me compré una Xbox One, entre otras muchas cosas, como Gears of War. Mi objetivo era Scalebound, y también vi en el momento que vi Quantum Break. Quantum Break me llamó muchísimo la atención. Tenía en la mente, tenía en la cabeza que si esta generación duraba más, pues poder ver un Alan Wake, ¿no? Sé que a lo mejor se va a ver en Scorpio, ¿no? Ese Alan Wake, de hecho, ya ha confirmado Remedy que están con ello. Ya ellos lo han dejado caer. Pero Scalebound era mi sobredosis que yo le pido a todas las consolas de algo japonés. Si Microsoft en esta generación directamente no tiene nada japonés. Entonces, tener ese rinconcito, ese huequito, con aunque sea un solo juego, pero que el juego pintaba que te cagabas, a mí eso me daba la vida. Y la cancelación, y esta cancelación, en serio, me ha jodido al nivel de PT. Me ha jodido igualmente. Ya os digo, estoy muy contento con Xbox One. Para mí, lo diré siempre, ha sido la mejor consola del año pasado, por todo lo que me ha ofrecido, por todo, yo creo, lo que nos ha dado, por lo que ha intentado hacer. Ha tenido juegos muy buenos, ¿no? Dentro de su catálogo, pero siempre digo que cuando tú ofreces un producto tienes que darle su puesto, su situación, su lado, su per, particular rinconcito a todo jugador. Tienes que tener un poquito de plataformas, un poquito de shooter, un poquito de esto, un poquito de conducción, un poquito de juegos como de sport, ¿no? FIFA, boxeo, tal, tal. Pero también tiene que tener una parte japo. Eso, mantener contenta a la gente. A la gente. A todos. Eso 360 lo hizo, pero de putísima madre. Y se ganó el respeto de todos nosotros como jugadores. Y a día de hoy sigue ganándoselo porque es una consola que va a pasar a la historia por su catálogo, por lo que nos ha ofrecido, por haber competido directamente con una puta PlayStation 3 que venía de ganar dos generaciones de calle, generación Play 1 y generación Play 2, barrieron. Y en Play 3 se te coloca un Xbox 360 que fue un caprichito, un antojito de Bill Gates y te tutea de cara a cara. E incluso llega a estar por encima de ti al principio de todo, ¿no? Al final terminó como terminó. Que eso es muy importante lo que voy a decir. Termino como termino. Quedaros con eso. Recordamos que PlayStation 3, al final de su vida, sacó juegos como The Last of Us, Ni no Kuni, Beyond Two Souls. Y Microsoft se quedó 2 años en blanco. Y todos creíamos que el catálogo, que en esos 2 años estaban trabajando en un catálogo para One. Resulta que pasados esos 2 años, y cuando ya se presenta One, el catálogo de inicio de Xbox One es mejor que el de PlayStation 4 en cuanto a exclusivos. Tenía The Rising 3, tenía Rise, tenía algunas cositas como Project Spark. Cositas varias, ¿vale? El Killer Instinct. Exacto, Forza. Forza tenía sus. Pues tenías ahí sus apuestas. Pero que al final la mitad no llegaron. No, estuvieron todos ahí. ¿Forza? Sí, sí, estuvieron todos ahí a pie de cañón cuando la consola salió. Mientras Sony nos daba cosas como Killzone, Infamous, que era como el juego que podía competir un poco con ese catálogo, se retrasó, si bien recordáis, salió un poco más tarde. Ya empezaba mal la generación por todo lo que nos habían querido meter, por habernos vendido una consola a 100 euros más cara con la mentira y la excusa de que el puto Kinect era imprescindible para que la máquina funcionara. Luego se vio que no, le bajaron 100 euros quitando el dichoso aparatito, y a día de hoy, en la revisión de la consola, necesitas un aparato random para poder jugar con Kinect, ¿vale? Para que veáis hasta dónde llegaba esa mentira. Luego que si el tema de la conectividad 24 horas, todo lo que envolvió esa pelota, eso mató a Microsoft. Pero claro, te va dejando sus destellos. Los que son de Microsoft son por sus Forza, por sus Halos y por sus Gears. Yo a lo mejor, Halo, como no me he pasado ningún juego todavía, lo tengo pendiente, a lo mejor día de mañana soy el puto fan número uno. Pero a día de hoy, para mí, Gears era un atractivo muy grande. Y viendo que, bueno, aún desconfiaba que si, pues coño, Epic se había salido, le había dejado la licencia a Microsoft, yo tenía miedo, pero al final me han dejado con la boca callada. Me alegro de que al final Microsoft comprara esa licencia de Gears of War y sacara este juego del 4, Gears of War 4, porque es una obra de arte. Hostias, pero coño, como antes yo y tú íbamos hablando y decíamos, joder, Phil Spencer parece que quiere hacer las cosas bien, pero hay alguien que le va poniendo piedras en el caminito para que tropiece una otra vez. Y este tío se ve muy educado, se ve. Coño, el tío además es simpático, nos cae de puta madre a la comunidad. Es un tío que parece que le gusta el mundillo, le gustan los videojuegos, pero no para de encontrarse con trabas. Yo decía, bueno, no hay nada más malo que una cancelación. O sea, me puedes decir, mirad, tenemos que ir con la verdad por delante. Este juego se cae a pedazos en One. Este juego lo que podemos hacer es traspasarlo a Scorpio. Y no hay que alarmarse. No hay que alarmarse ni tachar a la gente de Xbox Xloxer porque esto, porque ahora es que. Porque en su día, Last Guardian hizo lo mismo. Era un juego que te quería vender una PlayStation 3. Y mucha gente compró Play 3 por The Last Guardian. Y al final lo han jugado en PlayStation 4. Al final lo hemos jugado. Para mí lo importante al final es que el título llegue en las mejores condiciones posible. Entonces, llévatelo a Scorpion. Pero aquí ha habido ya algo más. Aquí ha habido unas relaciones, malas relaciones, peleas internas por parte de Camilla, que ya os digo que es un tío difícil y complicado de llevar. Es el típico japonés de la Yakuza, que hay que tener cuidado con él. Y Phil Spencer se ve que es un tío que intenta manejar o darle todo lo bueno a su comunidad, intentar hacer el bien. Pero ahí esas disputas han llevado a la cancelación. Supongo que todo lo que se ha hecho en este juego, eso estará en alguna caja, en algún baúl de los recuerdos. Yo no sé cómo estarán los derechos legales del juego, pero pertenecerán a Platinum, supongo, ¿no? Sí. Creo que sí, porque Microsoft ha podido poner bastante pasta, y al ver que el juego, pues, a lo mejor te viene Camilla y te dice que yo que necesito un año más de desarrollo. Dice, ya, pero es que en un año sale Scorpio y ya no me va a interesar vender esto aquí. Entonces, a lo mejor Microsoft ha puesto bastante pasta, como en el caso del Teamico con Sony de las Guardian. Entonces, a lo mejor no sale como Skullbound, pero sale como, por ejemplo, lo que yo he dicho antes de coña, Drakengard 3, o 4, o 5, o 6, o 7, ¿sabéis? Entonces, eso se va a utilizar, eso está ahí en Platinum. No creo que eso, o esas ideas, o lo que tuvieran, porque el último gameplay que vimos nos metía muy de lleno el tema multijugador, ¿recordáis? Había varios, ya dijimos, hostia, esto me da miedo porque por un lado se parece mucho a Monster Hunter, pero por otro, hostia, esto de ir con dos o tres colegas, cada uno con su dragón y ahí enfocar las batallas todos juntos. Ya os digo yo, sinceramente, a mí me ha hecho bastante, bastante daño lo que ha pasado con Skullbound. Y me da cosa decirlo, porque, pero sinceramente, y yendo con la verdad por delante, ahora mismo Microsoft para mí ha muerto. Y os voy a decir por qué ha muerto, ¿vale? No, voy a intentar exponer mi teoría. Final de 2017 se va a presentar Scorpio. En el momento que Scorpio llegue, los desarrollos y demás van a ir para ella. Siendo como es una máquina tan potente, la más potente que vamos a ver, no espero que no vaya a volver a existir lo de remasteres, lo de intergeneracional. Eso se va a acabar con Scorpio porque promete ser una máquina bastante a la altura. Esperemos. Por eso. Entonces, ¿te queda esto de año? ¿Sinceramente creéis, o creo en general, como usuario de Xbox que soy, que nos van a lanzar un juego AAA para Xbox que, más allá de esto que hemos dicho, de esto que he presentado? Pues no. Porque ya se van a centrar en Scorpio. Se demostró en la presentación cuando dijeron que había tantos estudios trabajando. Salió McManaman de Bethesda y demás ahí hablando un poquito sobre el tema. Entonces ese es mi miedo. Decir, bueno, pues esta consola ya ha muerto. Nació muy mal, fue mejorando con el tiempo, pero su vida ha sido corta y ha muerto. Como... Uf, Quique, bájame. Quique, ¿puedes bajar un poquito la música, tío? Ay, que no me escuchaba. Como Sony no tiene competencia, porque Sony tampoco es que lo esté haciendo de perilla, lo está haciendo de maravilla. Lo que pasa es que no tiene competencia en esta generación. Directamente no ha tenido competencia. Más por demérito de Microsoft que por mérito de Sony. Lo sabemos todos, porque hasta Uncharted 4 y The Last Guardian, como han llegado hace bien poco, no había tampoco un exclusivo al cual agarrarte fuerte con fuerzas, ¿no? Entonces, como os digo, el miedo mío es ese, que se van a centrar en Scorpio. Pero ya ahora, claro, me asaltan otra vez las dudas de lo que os dije antes. Del final de generación, que os dije, quedaros con esto. Final de generación de Xbox 360. 2 años en blanco, que creíamos todos que estaban trabajando en la máquina. Y nos presentamos en una Xbox One que nos da un Dead Rising 3, juego de Capcom, ¿vale? Nos da un Rise, juego reciclado de Kinect. Ese juego iba a ser para Kinect 360. Y nos ofrece un Forza, ¿vale? Que esto sí que es de Microsoft, ¿vale? Es un exclusivo propio. Y poco más, ¿vale? A Project Spark, 4 cositas más. Pero los 3 más fuertes a los que me he querido referir eran estos. Entonces tú decías, bueno, y esos 2 años en blanco que me has dejado, ¿dónde están los números? No, no me cuadra esto, ¿no? No me has dejado 2 años tirado. Comprendo que a lo mejor que Sony me sacara el catálogo de salida que me ha sacado, porque me ha dado un final de generación a la altura de la muerte de una consola. Pero Microsoft. Y ahora resulta que estamos terminando 2016 y claro, tú piensas, bueno, pues estarán trabajando en Scorpio. Entonces, esto quiere decir que ya no va a haber nada más para One, pero realmente cuando entre Scorpio va a tener algo potente y demás, porque sinceramente el apoyo de los usuarios, yo ya no voy a ir a comprar una máquina Xbox. No lo voy a ir porque yo cuando me decido entre una máquina u otra, aparte de como todos, por sus juegos exclusivos, yo siempre miro el catálogo japonés. Y el catálogo nipón, que es lo que a mí más me gusta, es mi género por antonomasia, es el catálogo nipón está en PlayStation 4. Y se está viendo en enero. Ahora te va a llegar un Tales of Berseria, que coño, podría haber salido también en Xbox. Y un puto Gravity Rush 2 de mucho cuidado. Y un Kingdom Hearts 2.8. Que al final tú dices, bueno, Kingdom Hearts 2.8, o sea, son juegos que, o Tales of Berseria, menores, mayores, remasterizaciones, lo que sea, pero son una parte japo importante que toda consola debe tener, tío, para su público, aunque sea inferior, pero tienes que tener un amplio abanico de géneros, tío, y Microsoft no tiene eso. Tú ten en cuenta, amigo, de que también esa consola, pues, no está enfocada solamente para para estos lares, tío. Esa consola parece que está más enfocada para América. Sí, todo viene del varapalo que se llevaron cuando Miss Walker, Sakaguchi, eso, y vieron que eso no... vengo a decirle a usted, caballero. Pero eso, amigo, eso es sembrar vientos para recoger tempestades, lo que os hablaba esta tarde por el WhatsApp. Porque tú estás ofreciendo algo, por ejemplo, yo era de PlayStation, yo me compré PlayStation 3 y en mi cabeza no estaba Xbox 360. Desconocía Gears, todavía el 1 acababa nada más salir y tal. Pero me ofreces un Lost Odyssey y yo fui a la máquina. Ya has ganado un usuario. Al igual que yo, ponte que van 300 más. Pero ya ese boca a boca que ha hecho que Lost Odyssey, un juego que vendió muy poco, sea a día de hoy un juego de leyenda, ese boca a boca te va a apoyar y te va a ayudar. Y el día de mañana, ese rinconcito japonés va a estar ahí. Amigo, vale, tú dices, es que a mí me ganan con eso. Vale. A ti, a mí, a muchos. Sí, ¿no? Al nicho muerto que vemos, ¿vale? Que jugamos a los ahí JRPG. Está, pero ahí está. Pero, ¿cuántas compañías hay que se está pasando poco a poco a mierda juegos de móviles? ¿Cuántas, tío? Muchas. ¿Por qué? Porque es donde tienen el beneficio. Entonces, Microsoft dice, ¿para qué voy a sembrar viento ahora? ¿Vale? Que no voy a recoger nada. Que sí, que más, que seguramente después recoja tempestades, pero ahora mismo no voy a recoger nada, pudiendo sembrar otra cosa y recogiendo más beneficios. ¿Para qué? Esa gente, vamos, no ellos, sino todos, lo que quieren es ganar dinero. Ya está, tío. Le da igual el usuario, le da igual el jugador. Pero bueno, le da igual todo. Yo todo lo que estoy hablando es partiendo de la base de que le sudamos la polla, pero no a uno, pero, ni a todos. No, a todos. Entonces, Sony, Microsoft, claro, Nintendo. Pero lo que te digo de Vientos y Mareas, Trollo, mira, yo pongo el ejemplo de Xenoblade Chronicles, ¿vale? Nintendo Switch se presenta, ¿no? Y te da un Xenoblade 2, ¿vale? Entonces, todo el mundo, el primer Xenoblade no fue muy vendido, pero el boca a boca hizo que esa semillita que sembró Nintendo en Wii, en una consola como Wii, ¿vale? Una consola como Wii que no era para los hardcore, era más orientada al público casual, ¿no? Pero sembró esa semilla. El tiempo ha ido hablando de él. Xenoblade 2 se ha fincado. Y cuando llega una presentación y presentas, o sea, Xenoblade Chronicles X, y cuando llega una presentación y presentas Xenoblade 2, ya la gente habla de Xenoblade 2, porque ya es una franquicia, ya has sembrado y ahora estás recogiendo el fruto. Sí, has convertido esto en una franquicia. Ahí está, pero vamos a ver. Eso lo hace Nintendo, ¿vale? Porque Nintendo dice, bueno, voy a ganar pasta. Voy a sacar una mierda y voy a ganar pasta. Y saca Wii y gana pasta como ella sola, tío. Como ella sola. Entonces, ¿qué pasa? Te puede permitir ese lujo. Se lo puede permitir porque con una mierda de consola ha pulido a Sony, ha pulido a Microsoft y ha pulido a cualquier compañía, tío. Con cualquier mierda que nos saque Nintendo, pule a cualquier compañía. Porque es así, tío. Nintendo, tío, es así. Nos vende mierda y nosotros compramos mierda. ¿Vale? Cuidado, Nintendo, porque los que compramos mierda y seguimos ahí. Entonces, y se ha visto en Wii U, somos los de toda la vida. El público joven, ¿vale? va a PlayStation. Vale, no importa. Pero dijeron, vamos a sacar una consola para casual. Y ahí nos sacó Wii, tío. Nos sacó Wii con, sí, pero con, Wii es un con los juegos. Wii es una vez. Ya después no. Es lo que dice Millán. Ya después no hay continuidad. Wii, ¿cuántas habrá en armario? En el nuestro no, porque sabemos los juegazos que hay. Pero eso, ahí está, pero eso es lo que voy. Habrán armarios que se han puesto cuatro veces. Pero eso le importa tres carajos a Nintendo, tío. Nintendo dice, he vendido un millón. Tú después no vendes juegos. Eso te vale una vez. He vendido 4 millones. Se ha demostrado con Wii U. Se ha demostrado claramente. Y ahora lo que tiene que hacer con... Claro, eso es lo que ha dicho Nintendo. No le está saliendo la cosa desde Wii. Nintendo ha dicho, he vendido 4 millones para mi gente casual, ya los he engañado y le voy a dar una galletita a mi gente hardcore que han confiado en mí y nos han dado, nos dieron. Trollo, un momento, ahí está la clave. Ha dicho, he vendido tantas cosas para mi gente casual y demás. Y ahora, pero Nintendo tiene algo. Nintendo se puede permitir ese pequeño traspiés con Wii, o sea, vender una consola que era una GameCube encubrada en una carcasa de Wii. Entonces te vende eso y luego llega Wii U y es una generación donde ellos fracasan vendiendo muchas menos consolas de las que esperaba. Pero, claro, pero Nintendo tiene algo, y Nintendo tiene algo que es más poderoso que tú, que yo, que Microsoft, que Sony y que todos los que estamos aquí sentados. ¿Sabes qué es eso que tiene Nintendo? Nostalgia. Nintendo tiene nostalgia. Y Nintendo juega con la nostalgia. Claro, tío. Y la nostalgia hace que te saque amigos, una NES Mini, esto y otro que recupera. Pero mira tú cómo ha cogido Nintendo. Microsoft no tiene nostalgia. Mira tú cómo ha cogido Nintendo y ha dicho, bueno, para mi público hardcore le voy a dar un Xenoblade. Le voy a dar un Pandora's Tower. Le voy a dar De las Story. De las Story, ahí está. Mario Galaxy. Nos ha dado todo eso. Aparte, bueno, no, fuera aparte, digamos, vamos a dejar un poquito al lado Mario, Zeldas, Company y Mario Kart, ¿no? Todas esas cositas hemos dejado al lado. Digo un poquito más abierto al temita, ¿no? Con Wii U, ¿qué pasa? Que nos las presentan y vemos ahí dos robots volando. Ya está, blanco. ¿Qué es eso lo que vemos? Vemos un Zelda, vemos un Mario. Y sigo diciendo, como dijo este compañero que nos dijo por Xbox, la única desarrolladora que a mí me interesa que desarrolle para Nintendo es la propia Nintendo. Ya está, tío, yo me compré un Nintendo para poder jugar un Zelda, para poder jugar un Mario y para poder jugar a un Xenoblade, tío. Bueno, Xenoblade de Monolith, que es una first party, bueno, pero bueno, es de, pero está ahí nada más, sí. Está ahí nada más, está en Nintendo nada más, tío. Y ahí lo tengo, ya está. No, es que no, sí, que las dos, un poco eso, ¿no? Yo creo que los juegos de Nintendo, los juegos de el Donkey Kong, todo eso que son first party de Nintendo, al fin y al cabo, ¿no? Que fijarse si somos nintenderos de mierda, que hemos empezado hablando de Escalabón y eso, hemos terminado en Nintendo. Yo creo que no podíamos ir a la conferencia, so, ya, pero vamos, estamos puto asco. Y nos estamos cogiendo. No, reconduce, no, Ángel, sí, no, mira, sin explorar. Ya, volviendo al tema, porque ahora vamos a hablar de Nintendo largo y tendido. Sí, bueno. Vamos a hablar de la cancelación, que es lo que toca. Volviendo al tema de Escalabón, como he dicho antes, yo no sé cómo estará situado el tema de los derechos legales del juego. Si pertenecerá a Platinum o también Microsoft tiene, por haber puesto la pasta que ha puesto, tiene derecho al juego. No sé cómo estará. Dicho esto, lanzándolo así un poco de manera random, sin saber nada de temas legales del juego, quién sabe, porque eso seguro que no lo han tirado a la papelera. No. Ahí hay mucho trabajo invertido, sí. Y eso no lo han tirado. Quién sabe si al día de mañana las relaciones se vuelven a reconducir, porque ahora mismo están un poquito tensas, pero quién sabe si al día de mañana se vuelve a reconducir, retoman el juego como pasó, por ejemplo, como de las Guardian, como te has dicho antes, y salga para Scorpio o para cualquier otra consola. Eso no ve la luz, te lo digo ya. Mira, como Skybound y en Xbox, eso no ve la luz, seguro. Que ese proyecto se aproveche, o bien lo tenga Microsoft y lo aproveche otra compañía, el trabajo ya hecho, o que lo tenga Platinum, las ideas, y lo aproveche para otro juego, no te lo dudo. Pero eso no sale. Hombre, claro, como ha dicho Millán antes, no como Excalibur, sino como Drakengard, por ejemplo, por decirte, aunque sea el mismo juego pero con otro nombre. ¿Sabes qué? Claro, porque en equipo no va a salir. ¿Sabes qué me lleva a pensar esto, sinceramente? El meritazo que tiene Last Guardian haber salido. Claro. ¿Sabes lo que te crees? Y no entendernos malamente, ni buscar las siete patas al gato, que si Sony, el que si. El meritazo, no juego como The Last Guardian, que prácticamente ha pasado lo mismo, porque mirad, aquí lo que seguramente ha pasado es que Microsoft le estaba poniendo pasta a Platinum para hazme este juego. Platinum se habrá relajado los laureles o lo que sea, porque la verdad es que ha llevado bastante desarrollo esa parte de. Encima ahora viene también Nier Automata, ¿no? Para PlayStation 4 exclusivo. Ha tenido los Transformers, Tortugas Ninja, Star Fox. O sea que tampoco es una compañía tan grande como para estar centrada en tantos proyectos. Se habrá relajado los laureles y le habrá dicho Microsoft: colega, que Skullbound está aquí. ¿Cuándo me vas a dar, aunque sea información, que yo pueda lanzar al público algo decente? Porque esa demo que presentamos a prensa y demás se caía a trozos. Y le habrá dicho Camilla: mira, necesito más tiempo. Y le habrá dicho a Microsoft: es que tiempo no tenemos, tío. Es que está aquí Scorpio, claro, ya. Tiene que salir ya. Claro, esta generación tiene que morir. Y es que este año lo más potente que tenemos es esto. Porque a lo mejor Crackdown 3, todavía no hay información, pero ponte que salga en octubre o noviembre, ¿no? Entonces, era lo más potente que tienes. Yo creo que aquí con Teamico y Sony pasó lo mismo. Y al final Sony, Fumito casi terminó yéndose del proyecto. Prácticamente supervisaba. Y Sony dijo: no, pues por mis santos cojones, esto va a salir ya. Yo ya he fallado una vez cuando dije que iba a salir en PlayStation 3. Al final se ha ido a la 4, pero va a salir por mis santos cojones. Pues aquí yo creo que tenía que haber apretado más Microsoft. Y ya os digo, es que me dices que espero un año más y lo voy a criticar, voy a cagarme en todo lo que se menea, pero al final sé que eso va a estar ahí. Pero una cancelación es muy dolorosa, porque sí, todo lo que has visto, todo lo que tenías en mente, y ya os digo, mi rinconcito japo dentro de Microsoft, que está tan orientada al mercado europeo y al americano, a mí me duele que no esté Skullbound, que tenía Skullbound, tenía una pinta cojonuda, era Platinum, me parecía brutalísimo eso de ir con el dragón. Ya os digo, me ha dejado bastante tocado esto, y claro, a mí personalmente, que yo soy un ansias y lo compro todo, pues a lo mejor no, pero es muy comprensible que cualquier otro usuario diga: pues Scorpion te va a comprar tu padre. Claro. Porque, sí. Coño, vamos a ver, ahora voy a. O sea, te la va a comprar tu padre de salida. Ahora me voy a esperar, voy a ver qué pasa. Y pasaría lo mismo con Switch. Voy a esperar, voy a ver qué pasa y a ver cómo va sondeando el mercado, qué me ofreces, qué no me ofreces. Pero sinceramente es que me ha parecido brutal. Tío, una cancelación de un juego de estas magnitudes a mí personalmente me ha jodido el vivo. A la altura que estaba, porque no sé, ¿no? Yo lo veía muy avanzado, ¿eh? No es, sé. Que la, es que la, el siguiente paso, Ángel, era la presentación para marzo, claro. Abril. Es que yo ese era el paso que todos esperábamos y decíamos, no. Pues yo creo que sinceramente este juego ha tenido un vídeo bueno, que era el primero que ilusionaba. Porque yo no creo que fuera una cuestión de frame. O sea, el vídeo último que se vio y la demo que se jugó, todo el mundo decía que era decepcionante, pero porque que era feo, era una escena de acción mal elegida, de momentos random del juego. No tenía, sinceramente, yo creo que ya daba motivo. Porque yo que me acuerdo perfectamente de verlo en el E3 y estaba hablándolo con mi colega en ese momento, que él tenía muchas ganas del Scalebound, aunque ya me había dicho, yo si te compras la Xbox me la tienes que dejar, o se la voy a quitar a mi hermano para jugar este juego. Que él es más fan de Platinum que yo 40 veces, y lo estaba viendo y dice, tío, yo esto ya no es que lo veo los frames, dice, es que lo veo feo, lo veo muy, muy, muy random y sí, muy normalito lo que se ha visto. La última vez que dije... O sea, que yo no creo que tuviera buena pinta ya. Yo la última vez que hablamos de este juego, cuando se presentó esa última demo, a la vez de la Charlie se refiere, es verdad que dijimos, nos ha dejado frío, tío, esperábamos a otra cosa y esto se ha puesto muy Monster Hunter, ¿no? Y yo no quiero un Monster Hunter, quiero un Scalebound. Y espero que me den eso. Ahora que sí, el multijugador, que es cierto. Pero coño, no dejaba de llamarte la atención. Sinceramente, ya os digo, para mí era lo más poderoso que tenía la máquina. Para mí ha sido el motivo principal por el cual yo he comprado Xbox. Por encima de Gears, por encima de todo, era este juego. Era Platinum, era Scalebound, era Dante subido en un puto dragón con sus casquitos y que también se convertía el tío como una armadura de dragón y que... Hostia, todo lo que se veía, pues bueno, me daba mucha ilusión, aunque fuera a 15 frames lo mostrado y demás, pero bueno, está en desarrollo, es comprensible, tal. Pero sinceramente es un paso atrás una vez más, porque es que no es la primera vez que venimos. Nosotros hemos intentado defenderla. Os he dicho que para mí 2016 es 2016 de Xbox, porque ha sido la máquina que para mí ha estado más a la altura. Incluso con... Como o sea, compitiendo con salidas como Uncharted y demás, para mí Microsoft, con el tema de la retrocompatibilidad, con todo lo que han intentado hacer bien, con... Bueno, puedes empezar mal, lo importante es levantarte. Tú puedes caerte muchas veces, pero si siempre te puedes levantar, pero levantarte para caerte otra vez, y no solo te caes tú, caes a una comunidad que ha apostado por ti, que ha apostado por ese juego. Ya os digo, porque no os estoy diciendo que... Es que, coño, cago en la puta, se va... No, es que se ha cancelado. Que si se va para Scorpio, pues, como os digo, yo lo criticaré. Pero al final de cuentas, sé que tarde o temprano lo voy a jugar, porque tarde o temprano una Scorpio terminará en mi casa. Bueno, yo creo, amigo, que ya todo esto está más que hablado, más de Scalebound, ¿no? Está más que hablado, ¿eh? Yo tengo una noticia. Una gran noticia. Yo también. No, pero la mía es más importante, me cazo. La mía es la misma. No, pero la mía yo soy más épico. La mía se debate entre la vida y la muerte. Quique. Dale al play. A ver si Quique le da por darle al play. Resucitó. Hermanos, primos, primas, papá, mamá, cuñada, nos encontramos todos aquí reunidos para ver el milagro del Señor y como cual Señor Jesucristo y sin bolas de dragón al tercer día resucitó. ¿Quién está aquí con todos ustedes? ¡Señor Fraga! ¡Buenas noches, Fraga! ¡Buenas noches, Fraga! Acabo de llegar de París, de probar la Switch. ¡Ah! Acaba de llegar de París de probar la Switch. ¡Claro! Estaba ahí con los periodistas de alto nivel. Fraga. Aquí nuestro amigo Fraga ha escuchado el resucitó pero realmente no sabe el por qué es lo de resucitó Ned. Ya cuando no. él escuche el podcast, se lo escucha y se pajea. Seguro que habéis estado metiendo mierda, hijo. Ya. Sin parar. Una cosa terrible. Desde que hemos empezado, es ahora mismo, la 1 y 10 de la mañana. Debéis de llevar grabando 1 hora y 10 más o menos. 1 hora y 10 minutos metiendo. 1 hora y 10 grabando. 45 minutos metiendo conmigo. 1 hora y 10 grabando y 1 hora y 20 rajando de ti. Claro, especifiquemos, claro. Contigo, con Sega y con Microsoft, con los tres. Y con Scalebound. Estamos hablando de que Sony le ha comido la tostada a Microsoft, Frank. Bueno, ya lo escuchará, ¿vale? Y ya que hemos terminado Scalebound, aquí nuestro amigo Fraga se nos ha metido ya en banda. No lo esperábamos. Nosotros ya lo habíamos matado, lo habíamos enterrado, lo habíamos hecho de todo. Pero bueno, aquí, cual Señor Jesucristo. Una cosa. Lo hemos hecho mal, tío. Porque teníamos que haber empezado con Sweet, que no estaba el vinagre. Y ahora, claro, a ver. Yo pensaba que llegaba y ya me había quitado el mal trago. Claro, no, hemos empezado por la parte mala, que era la cancelación de Scalebón, que no estabas tú, podíamos tirar toda la mierda del mundo. Y ahora que vamos a hablar de Sweet, hemos metido el vinagre. No. Esto es. Pues vamos a cambiar la noticia. Primero hemos dado la noticia buena, hemos podido rajar. Vamos a seguir hablando de Scalebón. No, por favor. Yo, un juego que se han mostrado tres vídeos cagados, no habla más ya de él, ¿eh? Sí, está. Y que ahí está. Hablamos del lore de Mario Bros. Y la princesa Ángel, ¿eh? Sí. Ahí está. No, por favor, hablar de Mario Adventures. Estás puta, ¿eh? Bueno, Fraguita, pues como te he dicho, hemos tocado el tema de la cancelación de Scalebound. Hemos dicho bastante. Hemos terminado hablando de Nintendo al final. Nos hemos desviado ahí. Qué raro, ¿no? Sí, no, me sorprende muchísimo. Hemos cogido una curva, muy random, un looping. Hemos hecho un looping y hemos aparecido ahí por la parte de Nintendera. Pero que, bueno, si tienes algo que aportar y si no, nos vamos con Switch. ¿Qué te parece? Bueno, pues nada, puedo decir que bueno, que la curva de Microsoft últimamente pues es la que es. Y bueno, como a mí me gusta ser un poco abogado del diablo, pues bueno, habría que ver también qué es lo que estaba pasando, ¿no? Para que decidan en el último momento echarlo todo al cubo de la basura, ¿no? La mierda que pasó con Platino, ¿no? Con todo el pastón que se habrían gastado ya. Claro, no sé, el proyecto tenía que estar muy, muy avanzado, ¿no? Como supongo que habréis estado diciendo, ¿no? Igual que pasó un poco con Fable Legends, ¿no? O sea, es raro, ¿no? O sea, yo siempre opino que la culpa no puede ser solo de uno. O sea, que no creo que haya sido una decisión. O sea, quizá ha sido algo drástico por parte de Microsoft, pero algo raro ha tenido que pasar, porque si no, tampoco se entiende, ¿no? Me parece una decisión. Claro, al fin y al cabo hay un problema de relación ahí. Sí, uno tiene razón, o allí uno ha dado mucho dinero y el otro no se ha comportado y ha dicho, mira, usted no está siendo profesional, no puedo seguir invirtiendo en esto. O se le ha exigido demasiado a la otra parte por parte de Microsoft y han dicho, tío, no podemos seguir el ritmo que nos estáis marcando, o el necesitamos más tiempo de desarrollo, o el dinero no es suficiente. ¿Qué? Yo creo que ha pasado. Yo creo que habrá pasado un poco de las dos cosas, ¿no? Habrá pasado un poco que, bueno, todos sabemos un poco cómo son los japoneses, lo mismo, ¿no? Y lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? Con desarrollos como Final Fantasy XV y cosas así, como Metal Gear 5, ¿no? Con retrasos constantes en otras muchas producciones, ¿no? Y a lo mejor Microsoft, pues, no está dispuesto a tanto, ¿no? Quizá haya habido un poco de decir, bueno, sí, lo retrasamos un poco, lo retrasamos dos veces, pero a la tercera vez nos lo quitamos de encima. Y yo creo que a lo mejor ha podido ser un poco de las dos partes, ¿no? Por una parte, que Platinum a lo mejor no haya respondido a los plazos que Microsoft ha creído convenientes, y por otra parte, Microsoft que se ha hartado y ha dicho, pues fuera. Sí, Fraga, porque el siguiente paso, Fraga, era la presentación, ya no había más. Era, pues, como he dicho, sí, no, marzo, claro. Abril. Igual que con Fable Legends. Sí. Insisto, yo tengo una visión muy sonier de esto. Yo creo que han jugado la Guardian y estarían diciendo, tía, vaya mierda que le escalaban este, y este no lo arreglan y lo dejan así de bien. Y han dicho, claro. O sea, Scalebound tampoco era una competencia para The Last of Us. No, estoy medio de broma, ¿no? Como diciendo un juego que se ha retrasado, que parecía imposible, que iba a ser lo peor y al final. Pero no estamos al mismo nivel que The Last Guardian. O sea, esto no lleva 10 años. Evidentemente. Pero bueno, sí, yo qué sé, no sé. Pero o sea, no sé, son los que han hecho las Tortugas Ninja. O sea, tampoco, bueno, tienen sus momentos también, ¿eh? A ver, esto es verdad que en las últimas horas, con toda esta polémica, ¿no? Pues siempre salen defensores y tal, ¿no? Y es verdad que echando la vista atrás, Platinum está quizá sobrevalorada, entre comillas, ¿no? Quizá mejor valorada de lo que realmente, si echas la vista atrás y ves lo que han hecho, debería, ¿no? O sea, es verdad que han hecho, pues eso, un Bayonetta y un Bayonetta 2 que les ha encumbrado. Y luego han tenido algunos juegos notables. Pero... Metal Gear Rising, Vanquish, han hecho cositas curiosas. Luego, claro, está la parte. Sí, pero bueno, escúchame. Para mí, Vanquish no está a la altura de Bayonetta. No, ni mucho para menos. Mí sí. Metal Gear Rising no está a la altura de Bayonetta. A mí es que como Bayonetta no me gustó. Es que Fraga, es que Bayonetta es muy bueno. Entonces, ¿es Metal Gear Rising un mal juego? No, pero no es Bayonetta. No, claro, yo no estoy diciendo. Escucha, igualmente. O sea, para mí Vanquish es el mejor juego que tiene Platinum, por ejemplo. O sea, no son malos juegos. Algunos no son malos juegos, pero no son juegos de decir, Dios mío, esto es de lo mejor que he jugado en mi vida. Entonces, quizás se les tiene un poco en exceso valorados, quizá, no lo sé. Estoy de acuerdo, porque, para mí Vanquish, insisto, sí es eso. O sea, yo Vanquish lo estaba jugando y digo, hostia, qué ganas tenía de jugar un juego así, que sí, me rompiera la cabeza de esta manera. Y, joder, o sea, y el propio Bayonetta. Yo es verdad que soy de los que no congenia tanto con ese juego, pero entiendo por qué es tan bueno y entiendo a los que les gusta y a los amigos que tengo que les gusta por qué les gusta y lo... se los he valorado como un Dark Souls, aunque yo no está, lo juegue. Está claro que es, que pues eso, ¿no? Son juegos, pues eso, que si te gustan, que si eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente habilidoso, te sientes como en un plano superior, por así decir, ¿no? Cuando eres muy, muy bueno en Bayonetta, eres como que nadie te puede tocar, ¿no? Es que estás como en un plano Dios, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo que los juegos... Esos juegos, o por ejemplo, a lo mejor Vanquish. A mí Vanquish personalmente tampoco me ha gustado tanto. Pero sí que es verdad que si haces una retrospectiva de lo que ha hecho Platinum, tienen también cosas normales, incluso algunas mediocres. Pero Fraga, tú fíjate que los juegos que estamos hablando, que son los buenos, son los cuatro primeros. Prácticamente, ¿no? El Metal Gear, el Vanquish, los Bayonetta. Y la escalada después ha sido claramente a peor, pero de una manera como ultra... Hombre, yo discrepo ahí. Wonderful One and One es un pepino. Ya era peor que Bayonetta, pero estaba bien. Pero mira, ya ha venido el otro, las Tortugas Ninja, es como la peste, y el otro directamente cancelado. O sea, es que son tres pasos. Y Star Fox juego Zero. Peor, Star Fox juego Zero, ya mediocre, cancelado directamente. Pero, o sea, fíjate tú la escalada que lleva. A Wonderful 101, para mi percepción, le pasa un poco lo mismo que a Star Fox Zero. se vieron obligados por Nintendo a implementar un control que si se te da bien, el juego te va a encantar. Pero como tengas problemas con él, el juego ya va a ser difícil que te entre. Porque a Wonderful 101 le pasa algo similar a Star Fox Zero. Como no comulgues con el tema... se te hace cuesta arriba. Sí, mucho más en Star Fox, que ya lo he dicho. Hay que ser Asperger para jugar ese juego. Mejor en Star Fox, pero Wonderful 101 también se hace duro, ¿eh? O sea, te tienes que forzar. Si no comulgas, o sea, si no entiendes, si no se te da bien, se te hace muy cuesta arriba el juego y te tienes que forzar. Es verdad que Star Fox, como no entres en el control, prácticamente se hace imposible, ¿no? Porque te vuelve loco. Pero Wonderful World le pasa un pelín. Y el de las Tortugas Ninja, habiendo a gente que le encanta, que le gusta bastante, pues bueno. O sea, se podría haber hecho un juego mucho mejor. Puede que no sea. Y sí, vamos a hablar también, Fraga, de la demo de Nier Automata, pero bueno, lo vamos a. Ya hablamos en el próximo podcast un poquito de lo que nos ha parecido. La demo de Nier, os puedo decir que si el juego va a ser pelearte contra cubo de basura todo el rato, pues que le den culo a Nier también. Pero bueno, tienes el culo de la protagonista. Pasemos a lo siguiente. Venga, dale chicha. Tienes el culo. El culo de la protagonista. ¿Para qué coño te vas a fijar en los cubos de basura? Ya está. No, verdad, está bastante bien hecho la braga. Así eso. Se le marca la gomilla de la braga y todo. Demasiado, tío. Es que es demasiado. De puta madre. Ahí sí que sí. Pues bueno, gente. Ángel, ¿algo que añadir? Cerramos. Nada. Es que ya está todo prácticamente dicho. Fraga se ha incorporado tarde. Ya habíamos dicho muchas cosas. Bueno, hemos también decidido que también de su opinión. Y bueno, vámonos con Sweet, que aquí sí que también tenemos bastante material. Esto al final y al cabo ha sido la cancelación de un juego, no podemos hacer más nada. Solo esperamos que en un futuro, si no se retoman las conversaciones con Scorpion de fondo, pues por lo menos que todo esto se convierta en Drakengard 3, que ya lo hemos dicho, sí. 4, 5, 6, en lo que coño queráis, pero bueno, que se reutilice lo aquí trabajado, que seguro que se hará, vaya, prácticamente se va a hacer tarde o temprano. Quique, vamos a poner música del amor porque nos vamos con Nintendo Switch y su presentación a las 5 de la mañana. La hora del amor, Ángel, también. Viernes 13, churrito, 5 de la mañana. Ahí el número del amor mágico, el 5, coño. Ahí todo con la rima. Madre mía, Switch. Switch. Switch. Switch, Switch, Switch. Where are you? Pues bueno, amigos, amigas, estamos aquí ya con información suculenta. Ya sabemos catálogo, juegos, precio, accesorios. Tenemos bastante información, no así las especificaciones técnicas. Están un poquito ahí todavía en el aire. Pero bueno, hemos visto ya suficiente. Ahora sí que sí, tenemos bastante material, más que aquel vídeo que se mostró de 2 minutos, 3 minutos prácticamente, donde nos mostraba un poco la funcionalidad de esta consola. Ahora ya podemos hablar más ampliamente y es lo que vamos a hacer. Yo os voy a dar mi opinión y luego quiero que cada uno deis vuestro punto de vista, vuestra opinión, y entramos en materia, ¿vale? Para mí, mi opinión es que Nintendo tiene un problemón gordo haciendo conferencias. Son soporíferas de la hostia. Más aún mirando al horario de nosotros, que eran las 5 de la mañana, que te tienes que poner 2 espadrapos aquí los ojos para ver a los chinos haciendo un 2, el otro haciendo un gilipollas, el otro haciendo... ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Exacto, otro con un cubata, que eso es muy mucho amor. No, tío. Muy mucho. Y saben hacer cosas que son japoneses. Entonces, hay que tener un poco más de cariño, coger y hablar con Sony y decirle al tipo de Sony, ¿a quién habéis fichado para las conferencias que os estáis gastando últimamente? Con la Experience, con esto, con lo otro, porque lo estáis haciendo bastante bien. Que venden humo, que esto, que sí, que presentan cosas que van a salir en 2019 también, pero son conferencias que están dirigidas a eso, a hipearte, a, bueno, pues, a salir contento, ¿no?, de lo que ves, de lo que te muestran y de mantenerte sobre todo enganchado a la pantalla. El caso de Nintendo fue una hora de conferencia donde empezaron a hablarnos de pamplinas, de tonterías. Luego ya entraron en el mandito, empezaron a decirte, pues, coño, esto tiene L, R, cuidado, que ellos siguen viviendo en su burbuja, ¿no? Te metieron por ahí que el online iba a ser de pago, nadie se dio cuenta. Una cosa muy importante que dijeron es, pues bueno, esto va a ser región free. Y dices tú, hostia, de puta madre. Región free es algo importante, cuanto menos, muy importante de hecho. Y bueno, poquito a poco fue sucediendo la cosa hasta que empezaron a presentar ya los jueguecitos. Pero ya os digo, siempre haciendo un poco el monger, gente como por ejemplo Suda51, que sí, que vamos a ver. A mí no, yo no te tengo, no es que le tenga mucho aprecio a Suda, ¿vale? Sus juegos, pues, para mí, pues mira, el que más me llamó un tanto la atención era el de la generación pasada, este que eres un tipo que vas a buscar a tu novia al infierno. ¿Killer is Death? No, Killer is Death no. Ah, el de la animadora. El Catherine. No, Catherine tampoco. ¿Qué es lo que has dicho? Que va el tipo que baja al infierno a buscar a su... ¿No? ¿Al infierno? No me acuerdo del nombre, tío. Ya, no sé. Pero fue el juego que más me llamó de Suda, porque bueno, ya el lollipop este de la tipa, la animadora, tal. Son el juego... El que te he dicho yo. Exacto. Estas cositas, pues bueno, a mí Suda me parece que tiene una mente enfermiza. Te la suda, ¿no? Suda me la suda, tiene una mente enfermiza. Y yo lo que digo es, tío, si vas a una conferencia tan importante, que sabes que te están viendo miles de personas, millones de personas, te desplazas. ¿No Margino era el...? No, Margino tampoco. El juego, yo os digo, es otro. ¿Vale? No Man Hero tampoco. No More Hero, exacto. No Man Hero. Nosotros ya hablamos en inglés aquí de Chicago del Norte, ¿vale? ¡Claro! que como os digo, está bien que salgas ahí y digas, pues, estoy preparando algo con la fotito, pero, perdona, atrás pero, de, del notas. Suda presentó algo parecido, que no sabía ni el puto, que no tiene ni el puto nombre todavía, un No More Hero 3, ¿no? No tenía el personaje detrás, ahí a lo guay. Sí, hombre, era nomás girote. Sí. Pero no hace bien, claro, ni el nombre. Pero te dice el tío, o sea, te dice. Se pone a hacer un poco ahí para arriba. Aparece así haciendo el símbolo Illuminati, Anunnaki reptiliano, porque ya sabéis que los Nintendo son parte de la conspiración Illuminati, reptiliana, masónica. Los Nintendo son los y como... ya sabéis que, hostia, te presentas ahí y dices, pues, bueno, pero tengo con esto, pero no tengo nada. Perdona, Shadow of Darkness, no, sí, Shadow of Darkness, exacto, Ángel, gracias, tío. Ahí tenía eso ahí en la punta de la lengua y no me acordaba del puto nombre, tío. Pues el juego que más me llamó de Suda, ¿no? El todo lo demás, tío, pues me la suda. Y coño, una conferencia soporífera más no poder. Y la manera de cerrarla me pareció brutal, con ese tráiler epiquísimo de Zelda. Pero hostia, te quedas con ganas de decir, hostia, pues muéstrame algo más o háblame un poquito más del juego. No, terminas con el tráiler de Zelda y a tomar por culo. Xenoblade, a tomar por culo. Luego, hoy a las 5, como ya hemos dicho, ha habido bastante más información en el Treehouse este que han tenido. De puta madre, han dicho que, bueno, pues Xenoblade 2 se nos viene en 2017. Mario ya dijeron que para invierno, en la misma conferencia, con ese trailer que hablaremos de él ahora, de ese gameplay que se vio y demás. Y Zelda, bueno, tenías tres buenos aparatos. Luego nos hablaron de que si el mando tal, que si esto, que si verdad. Las cuatro cosas que a lo mejor no nos habían explicado en ese anuncio, pero ya os digo, me pareció conferencia soporífera, más no poder, salvada por el tráiler final de Zelda. Únicamente. A ver, venga, gente. Dale, déjame. Yo no vi la conferencia en directo, gracias pues a Dios. Entonces otros, otro. Gracias a Dios, no la vi en directo, no por nada, sino porque tenía que trabajar y de la tarde de academia y su puta madre. Una cosa que no la vi en directo, pero he visto un resumen. Y la conferencia como resumen estaba de puta madre, como resumen. Claro, es que... Pero es que no ha habido a nadie que la haya visto en directo, a nadie, ni en YouTube, ni los compañeros de Reino, nadie que haya hablado bien de la puta conferencia, tío. La cagan en las conferencias, pero vamos, eso no es nuevo, eso viene de antaño, ¿no? Pero bueno, las cositas que vimos, ¿no? Ese Mario, a mí me llama mucho la atención, ese Mario por la calle, tío, ahí en esa ciudad. Yo tengo que decir una cosa del Mario, bueno, lo dejo para mi turno. Bien, ay, bien. Lo adaptado ahí. Te veo, ya que va aprendiendo ya, te veo ya finito, ¿eh? A mí me gusta interrumpir. Un bético, cada vez que hable, yo te interrumpo, aunque se no vea. Calla, bético. Calla, bético. Mutea a ese tío. Que. Entonces, hemos visto también el trailer de Zelda, que yo, cuanto menos espectacular, ¿no? Lo siguiente, cada vez que veo un trailer, más me gusta. Y ya de por sí, ya más tarde, pues veo esa edición coleccionista con esa Master Sword, esa que no sé muy bien cómo será esa Master Sword. Yo ya lo he visto, en un unboxing. Ya lo he visto. Es que yo he visto no he visto el unboxing por derecho, pero sí he visto cosas y. Está claro, vamos, está claro de que para mi rinconcito de Zelda yo me la voy a pillar. Sí, o sí me la voy a pillar. Pero yo ya la tengo reservada, tú no. Ya lo sé. Pero ya no hay reserva ya, Ya lo sé. Pero es que mi amigo no más que reserva para él nada más. Es que Games no me deja reservar para dos, me cancela una. Total. Ya la saben cosa, que soy un especulador. La cosa es que esa la voy a trincar. Más tarde, Nintendo no le gustan los especuladores y sacará más y yo la voy a reservar. Me la voy a pillar. Entonces, entre el tráiler ese, y para mí, realmente, quitando Mario, quitando Zelda, realmente no vi nada que me interesara. Bueno, cuidado con lo de Square Enix. Ah, bueno, perdón. Square Enix, pero lo veo. Yo lo veo como... Este juego lo veo como los juegos de Ubisoft de No, joder. No, espérate, a ver. No del mismo estilo, pero sí... Si tú hablas de Ubisoft... Ahí está, pero no. Sí lo pongo al mismo nivel. Para mí es amor para puro mí, y duro, 16-bitero de antaño. Bueno, pero ¿qué pasa? Que los que están eso con VR no son amor puro. No, pero no son 16-biteros como este. No, pero la vez que lo pongo digo al mismo nivel. Que no estoy diciendo de que sean iguales ni que sean los mismos gráficos, no. Bueno, vale, el duro para ti. Estoy diciendo que no son triples A, tío. Estamos hablando, haciendo un repaso a la conferencia. Estoy hablando yo y por favor, trae usted la boquita o te digo con el micro en la boca. Un repasito rápido y ahora entramos en materia. Vamos a hablar ahora de juegos, pero un repasito del qué te ha parecido la conferencia. Soporífera, otro. Hasta llegar a Fraga, que dirá una puta mierda. Esta tarde después de comer. Y a mí tampoco me ha parecido tan aburrida. Este va a su puta bola. Cuando tiene que criticar, no critica. Cuando Este va a su puta bola. Que se nos con va. Dos cojones. Que se nos va. Dí que sí, Mariloli. Que estaba mejor muerto. Con dos cojones. Con dos cojones, Mariloli. Mira, Trollo, ahora entramos en materia, ¿vale? Ahora entramos con todo lo demás, si ¿sí te parece? Yo he visto un resumen y me ha gustado. Vale, pues a ver, yo realmente es que no he visto nada, porque yo me levanto para trabajar a... Vale, otro. Pero... Oye, guapísimo, ¿eh? Estoy viendo ahora mismo un vídeo en Facebook de... ¿Cómo le gustan a los, de, a los del PC cortar, eh? Switch, a los dos, pero, pero a los Switch, dos, Switch porque este tienen preferencia. Que están ordeñando una vaca. A los dos. No, no, no veas eso, eso es terrible. Es buenísimo. Es cojonudo. ¿Lo habéis visto? Tío, lo de ordeñar las vacas. El futuro, Fraga. ¿Pero eso qué? ¿Con el Wiimote o cómo va eso? Bueno, pues, con el Joy-Con este, cada uno en la mano, entonces sale una teta de vaca ahí en la pantalla y vas tirando hacia abajo. Le das al gatillo y tiras hacia abajo. Qué buenos son los putos nipones estos, tío. ¿Sabes? No, a su no, puta bola. El vídeo de... Hay que ver cómo ellos se concentran, intentan así batir para que les salga más leche. Es terrible a todos los niveles. Oye, y a mí me ha encantado el tema de poderte tomar los cubatas con el mando. Eso es amor. Está, que le puedes echar los hielitos y todo. Sí, eso es, vamos. Ahora, sí, yo estaba de contento yo viendo eso. Venga, vámonos, Angelito, tírale. Pues, a ver, yo me tenía que levantar para ir a trabajar. Digo, bueno, pongo el despertador media horita, tres cuartos de hora antes y veo la conferencia de Nintendo con el cafelito. Me sonó despertado a las 5 de la mañana, pero dije, mira, toma por culo. A las 5 y 5 me levanto. Vale más mi tiempo de sueño que lo que yo pueda ver, que lo puedo ver después, ¿no? Y bueno, menos mal que no me levanté. Porque sí, sí. Por lo que estáis diciendo, tampoco es... Así que no la he podido ver. Lo que he leído y lo que he escuchado, hay cosas que me han gustado y cosas que no. Evidentemente, Xenoblade Chronicles 2, Zelda... Pero bueno, el Xenoblade, que me ha sorprendido bastante, que sea el Xenoblade Chronicles 2. Pero, o sea, Chronicles... Pusieron Xenoblade 2. Xenoblade 2, yo abajo entiendo. Había unos números nipones, no sé si será, si eso significará Chronicles, pero yo entiendo, Xenoblade 2. Yo entiendo que es el 2 del de Wii. De... No, yo lo que entiendo, Ángel, por esto, y ahora hablamos más en materia, sí, si sí, te sí. parece, que es como Final Fantasy, cada uno va a su puta bola, sí, ¿vale? También puede ser. Y eso en definitiva. Sí, pero en este caso, es. No sé, a mí me recuerda, o sea, no sé. Es como que tiene bastante más que ver artísticamente y lo que se ve. Con el sí, de Wii, con sí. el Xenoblade Chronicles original, es decir, sí. la especie de ballena esa rara que sale con pero este al fondo. La ballena Fraga ahí. La ballena Fraga es un símbolo de todo. La ballena blanca es un símbolo de Monolith. De hecho, pues, la ballena Monolith es el símbolo y en todos los juegos aparece desde Batten Kaitos, ¿eh? De GameCube. Y además lo que es la portada, la imagen que han mostrado, es igual que la de... Sí, Genome, es algo. En una parte. Ahora hablamos más en fondo. Sí, ahora entramos más en materia. Venga, le damos paso a los Skyper. Venga, vámonos, Fraga, sí, no, Charlie. Yo, sí, tirarle. Yo lo vi, ya digo, lo he visto después de comer. Y yo qué sé, también es verdad que yo, cuando se ponía a hablar el calvo ese de gafas, le daba para adelante. Y cuando el papanatas este del diseñador empezaba a decir tonterías de los hielos y no sé qué, pues también, bueno, veía a ratos y lo echaba para adelante para ver un poco los juegos, ¿no? Y lo que tal. Pero a mí tampoco se me ha hecho especialmente pesado, ¿no? También es verdad que la facilidad de adelantar tus 5 minutos de charla que no te interesa, pues ayuda. Pero yo qué sé, ya os digo que a mí no se me ha hecho especialmente pesado. Ya sabéis que me gusta llevaros la contraria. A ver, Charlie, tú tírale. Pues yo me levanté. Yo sonó el despertador a las 4 menos 5. O sea, escúchame, bueno, una pregunta. Al final, Antonio, el juego este que tú dijiste de que va al inframundo, que ¿cómo se llamaba? Shadow. Ah, vale. Cabrón, está buscándolo ya en Guayapó, ¿no? Nada, lo que creas. Que me vuelva a interrumpir. Continúa, ¿no? Continúa. Continúa, Sally. No sea tan descarado, espérate. No, a la primera. Pues nada, eso. Yo lo primero que hice es buscar el iPad, despertar a la pobre de mi novia pegándole guantazos sin querer, buscando porque estaba dormido perdido. Y nada, puse esa conferencia y como me contaba antes, un ojo medio cerrado, el otro abierto, viendo a esos chinos moviendo cubata, a mí se me hizo pesado, que era tú que no, a las 5 de la mañana eso me costó. Pero bueno, como intenté quedarme con los juegos, aunque no pudiera pasarlo para adelante como Fraga. Y bueno, tengo que decir que el Mario al principio me dio como muy, muy mala impresión, Porque yo, que queréis que os diga, esa parte de la ciudad, aparte de verse súper cutre, era como el principio del Sony Adventure. Vale, pero Charlie, que, Charlie, es que, Fraga, no entra en materia. Ahora entramos. No se puede decir Sony, chavales, ahora entramos en materia, porque si no, nos desviamos y directamente comenzamos. Vamos a pedirle opinión al Kike. ¿A Kike, te la viste o no? Yo la he visto, pero la he visto hoy. Ajá. Yo la he visto. Como las personas de bien, que di que sí. Hombre, coño, yo... esa mierda de levantarse a mañana a ver esa puta caca. Eso seguro. No, o sea, para mí no ha sido una mierda, ¿no? Yo, sinceramente, es que no me ha interesado casi ningún nada que lo de lo que he visto. Yo con Xenoblade 2 y Zelda es lo que más me ha interesado a mí. El resto es que no. El Mario en la ciudad, yo qué sé, tío, ¿no? Escucha, a ver, si no le interesa a Kike, pasamos a otro tema, venga. Pero es que, a ver cómo plantean lo del Mario, porque vamos a ver. Lo mismo me dicen, pues esto es que... Entra en materia, Kike, que te corta. Que ha visto, bueno... que te coge el Millán, el cabrón, y pasa para otro lado. Ahí está Kike leyendo su manga de Berserk, está en la gloria. Di lo que me dijiste antes, Kike. Bueno, resulta que Kike se fue a levantar a las 5 de la mañana y, como Charlie, buscando así en la cama la tablet, le cogió una teta a Juani. Entonces Juani lo miró con sonrisa así picarona, le dijo: uy, Kike, me está buscando. Y dijo: Kike, espérate, cuando termine la conferencia de los chinos, entramos ahí en materia. Depende de lo que presenten, daré todo el potencial. Y al final se quedó dormido. Qué va, yo lo vi en diferido y eso, ya te digo que a mí ni lo del Mario ni nada, el juego de los puñetazos menos todavía. Splatoon me da igual. Hay que respetarlo, Mira, Splatoon es un juego que me da igual. Mario Kart ya lo tengo. Nah, es que no me interesó nada, tío. Te voy a ir a Rosy a las 5 y cuarto de la mañana. Y yo, deja de ver ya las magnitas, los sinos, eso no te da nada a la hora que es. Que tu hija quiere un biberón. Y subí el biberón y me quedé. Por lo grande, obvio que. Me quedé dormido. Yo, yendo al trabajo, me comí la conferencia porque me quedé dormido, tío. Yo, ¿qué quieres? Yo, cuando el de Splatoon estaba haciendo así el número 2, ¡Splatoon 2! Ya, yo digo, ya está, no puedo comer. Estuvo retrasado ese, Madre mía. Pues ese me mató ya. Ese hizo que yo me fuera a la puta cama a dormir. Digo, mira, ya mañana lo veo, tío, tranquilo, y a tomar por culo. Sí que mi amigo Beto Troll, el hijo puta, a las 5 y pico me mandó un WhatsApp y me dijo: Xenoblade 2. Y dije, me voy a la cama más contento. Que me ha spoileado este cabrón, pero se lo perdono porque me ha spoileado amor. Así que venga, vamos en materia, Comenzamos. Mandos, ¿vale? Tenemos los Joy-Cons. Nos han demostrado, pues bueno, tienen R, L. Ahora tenemos también un botón Share para compartir. Se han dado cuenta de que Miiverse, pues Miiverse es Miiverse. Y que dentro de poco podrás grabar vídeos también, ¿no? Para los gameplay. Pero ¿por qué no meten las cosas de inicio? Es que no lo entiendo. Esto no es una cosa de Nintendo, ¿no? Pero es como, bueno, y en un futuro podréis grabar vídeos. Es como, pero ¿por qué no lo metéis ya, hijo putas? ¿Y en 32 GB qué vídeo vas a grabar? en 240p. He visto un pene en mi verse, tío. ¿He visto un pene en mi verse? Sí, tío. Yo creí que esto no se podía con Nintendo, tío, pero he visto un pene, ¿eh? Sí. Bueno, tres. Punto. Sí, porque estaba jugando ayer al Yoshi Woolly World y había un dibujo con tres bolitas de estas de lana. ¿De lana? ¿Esto está cortado o qué? Eso se escucha, trolo. Con tres bolitas de lana y ahora había dibujado nota un pene. De bolita a bolita. Hay que utilizar la imaginación en mi verse, trolo, porque te censuran. ¿Esto estaba censurado? A mí, yo tengo un aviso de banearme ahí y yo lo que puse fueron cuatro mensajes en el Wind Waker pero es que no tenía nada, que era cosas del juego. Pero me imagino aquí que poniendo un mensaje en Wind Waker: no entrar, los jarrones se rompen y es como un elefante en una cacharrería. Eso, claro, eso lo ve Nintendo, nota este baneado. ¿Tenéis Netflix? Una polla gorda. ¿Tenéis Netflix? Eso es una mierda, el Miiverse. Bueno, pero ahí está. El Miiverse, claro, se han dado cuenta que es una puta mierda. Sondearon el mercado móvil lanzándolo. Han dicho, ni así hemos conseguido que la gente entre aquí así. Ha sido el reclamo principal. Con el Mitomo, ¿eh? Ahí está. ¿Cuánto vendieron al principio? No, pero luego se apagó ese fuego, ¿entiendes? ¿Vale? Ese fuego se ha apagado. ¿Igual que Pokémon GO? No, pero no es lo mismo. Porque ellos sondean el mercado móvil, que todo el mundo tiene un móvil a mano. Ellos sondean, es una sondeación que hacen. Y lo han hecho también con Pokémon GO. Ellos sondean, ven cómo el público ha dicho sí, aunque ahora es menor cantidad. Pero lo de Pokémon GO ha sido, eso nunca lo hemos visto. nunca lo hemos visto lo que ha pasado con ese juego, juego, aplicación, llamadlo como queráis, pero ya lo tienen en Switch. Switch es portátil como un móvil y se puede hacer, pero ya bien hecho. Pero han sondeado el mercado móvil, que es el que hay que sondear porque es el que todo el mundo tiene acceso fácil, rápido y barato. Y gratis. Y gratis. Y luego han vuelto a sondear con Mario, solamente que con 10 euracos para comprar el juego, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿Se han dado cuenta? Botón share. Y para compartir en Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Yo los mando, estos dos manditos ahí por separado. Yo me perdone, pero yo no le veo yo a eso. No le veo yo. Son pero pequeños, ¿eh? Son como una Game Boy Micro. Pero vamos, la han puesto, he visto antes unas fotos. Pero vamos a ver, si no te gustan, si no te gustan, los metes en, el, en la consola y punto, tío. Sí, tío, pero la consola es que va a ser mucho más pequeño de lo que os podéis hacer una idea. Es un móvil muy grande, la consola. Claro, o sea, estaría entre Vita y un iPad mini, para que nos hagamos una idea. Yo ahora mismo tengo. Yo ahora mismo tengo un móvil de 5,5 pulgadas y la consola es de 6,2. Es verdad que tiene un marco bastante generoso, pero aún así va a ser, o sea, me da la sensación de que va a ser pequeña. O sea, los vídeos que se ven cuando alguien las tiene cogidas en la mano, tiene que tener las manos de hobbit. O sea, tiene que tener, son unas manos pequeñas porque tú ves en proporción con las manos y en realidad la consola parece más grande de lo que yo creo que finalmente va a ser. Yo estoy encantado, ¿eh? Pero vamos, que una 3DS es más pequeña todavía, ¿eh? Sí, una 3DS más pequeña. Lo que se ha dicho la prensa es que el mando Pro es súper ergonómico, ¿eh? Que se adapta a la mano como si no hubiera un mañana. Y que luego el mando original, cuando los Joy-Con los metemos y demás en su base, no hablo del de la portátil, sino del mando con cara de perro, de Amiibo, pues también es muy cómodo. Y, o sea, volvemos a lo mismo con el tableto mando. Nos parecía algo incómodo, bastante grande y demás, pero luego cuando lo tenías en tus manos decías, ya pues, no está mal. Se deja y, jugar y bien. Y bueno, ya porque estamos acostumbrados, pero no hay que olvidar que son... que son Wiimotes bastante más avanzados en el fondo. Son, sí, pero... por lo que he estado leyendo, tiene reconocimiento de distancia, tiene bastante más cosas. Sí, reconocimiento de distancia y de piedra, papel o tijera que aparece. Sí, pero eso es solo uno de ellos. No, uno tiene una cosa y el otro tiene los infrarrojos. Yo no sé cómo va. Claro, no sé, hay uno infrarrojo, lo del infrarrojo es lo que reconoce el piedra, papel o tijera y la distancia y tal. Y el otro lo que tiene, no me acuerdo qué es, pero... O sea, es uno tiene una cosa y el otro tiene otra. Y cámara también. Bueno, pero que tiene... Bien. Yo lo veo bien, o sea, yo creo que es lo que sí, que tiene, es como es complemento. Muy, muy puntera, está claro. Tiene cámara para espiarnos. Sí, sí. O sea, pero yo veo un primer fallo grave, además, en estos controles. Y es el tema de la cruceta. Creo que es una cosa que ya debería estar superada y se podía haber optado por una solución, ya que los mandos no van a ser especialmente baratos. La tiene. Podían haber optado por una solución similar a la que ha tenido Microsoft, por ejemplo, con el mando Elite, ¿no? Sí. Que puedes cambiar la cruceta, no sé qué tal. ¿Por qué no han hecho algo así? En plan de, bueno, cuando yo juego con el Joy-Con suelto, le puedo cambiar, abriendo la carcasa y con unos imanes o lo que sea, le puedo cambiar esa cruceta tradicional por unos botones y cuando no lo uso de esa manera, le pongo la cruceta, porque han anunciado el Ultra Street Fighter 2, ¿no? Yo no me imagino jugando a Street Fighter con botones en vez de con una cruceta. Y más siendo como es Nintendo en el tema de las crucetas, que es una, era la mejor cruceta, prácticamente. Desde NES ha sido la mejor cruceta que ha habido. No, no he estado de acuerdo nunca, pero bueno, el vale. Mando Pro sí tiene la cruceta. El mando Pro sí tiene la cruceta. Y al, sí, Street, Fight, sí. Y al Street Fighter, yo hay veces que juego con el joystick. Tampoco lo veo un problema. Sí, pero eso está en gustos. Soy incapaz absolutamente, o sea, me parece... Pues yo cuando ya me duele, porque a mí con la cruceta ya me duele un poco. Yo cuando con llevo tiempo me duele un poco, sí, la articulación, bien, entonces ya cambio al stick, vamos, y juego igual. Yo al pro juego con la cruceta siempre. Me niego a jugar con el stick, tío, con el analógico, tío. Soy de jugar con la cruceta siempre al pro y me quitas la cruceta y me has jodido la vida para siempre, ¿eh? Pero para siempre. Pues bueno, gente, esto más o menos ya lo sabíamos, nos dieron algunas especificaciones más que, bueno, desconocíamos, alguna cosita más, como por ejemplo también el colores, ¿no? Parece que va a tener diferentes colores porque, aunque la presentación se vio el color balugrana con toques apagados así, muy, a mí me han gustado, tenemos también el mando gris normal y, aparte, también se han visto ya hoy en la Treehouse esta que han tenido, pues, el verde y amarillo, como que saldrán a la venta mandos con diferentes colores, ¿no? Eso... Bueno, pues es un añadido, ¿no? Está ahí bien. Algo que ha hecho Microsoft también con sus mandos. Uno blanco, uno morado, uno de puta madre. cosas que sabíamos, pero vámonos a los juegos. Que al final de cuentas. No, es... pero espera, espera. Dime. No, no, no. Un momento. Vibración HD. Eso es importante. Los cubatas, tío. ¿Eso qué coño es? Vibración HD. Eso, así la llamamos. La... tenemos vibración HD en el mando, que es que lo. O sea, que tiene. Es que claro, es difícil hablar de definición con la vibración, ¿no? Pero debe de tener varios motores de vibración o no sé cómo lo implementarán. Entonces, pues eso, que puede hacer como que te dé la sensación de que dentro del mando hay algo suelto y cosas así, ¿no? Que por eso lo o sea, lo escenificaban con el tema de que puedes hacer que como si tuvieras un vaso lleno de hielos, ¿no? Y puedes decir, pues tiene un hielo, dos hielos, tres hielos, dependiendo sí. de cómo va vibrando. Esto es una cosa que a priori parece un poco gilipollesco, ¿no? Pero que puede ser interesante para el tema de la integración y es una pequeña evolución más, ¿no? Igual que en su día con el tema del DualShock y Metal Gear, o luego Microsoft con el tema de los gatillos, con la vibración, que es un poco gilipollesco, pero por ejemplo, jugando a Forza, realmente es un añadido. No es algo que diga, qué chorrada, no, es un añadido que dices, joder, es que realmente funciona bien. Si no lo tengo, pues tampoco me pasa nada, ¿no? Pero si está, lo agradezco. Y creo que si esta función de una vibración mucho más localizada y mucho más sensible lo implementan en algunos juegos, creo que puede ser un añadido, lo implementan bien, puede ser un añadido interesante que te dé un plus de inmersión en el juego, ¿no? Aunque a mí lo que me ha dejado muy rayado, tío, de, hablando de eso de cómo sentían los mandos, cuando estaban jugando como al tenis de mesa, jugando al ping-pong, tenían la pantalla en un lado y los notas estaban mirando el uno al otro y moviendo así el mando, haciendo el gilipollas. Y yo digo, es que no le veo. O sea, tú te pones Charlie, la pantalla a la derecha y te pones a mirar notas adelante y empiezas a pegar golpes así con el Wii mando. Eso que no entiendo qué mierda, Charlie. Por mucho giroscopio, mucho lo que tenga el mando, tú tendrás que ver qué coño está haciendo, ¿no? Y dónde está la pelota virtual. Sí, hombre, pero eso era un poco. Yo creo que eso ha sido un poco. No sé, gilipollas. Ha sido un poco vídeo, ¿sabes? Vídeo, Fraga, es que eso. Que... Yo te estoy hablando y lo estaba viendo a las 6 menos cuarto de la mañana y yo estaba intentando entender eso y. Claro. Porque eso ha sido un poco. Eso ha sido, yo creo, un poco rollo vídeo, así un poco fantástico, ¿no? En el que sí que, por ejemplo. Eso se implementa bien, es en el de, por ejemplo, en el de los disparos, ¿no? Porque la pantalla lo que hace es decirte, venga, dispara ya, y tú, pum, sí. Te estás mirando al otro y ves cómo se mueve y tal, y ahí sí. Pero en el de ping-pong, obviamente, pues no, si no ves la pelota, no tiene ningún sentido. Eso, tío, es, como eso en Wii, es como en Wii en su día, el Call of Duty, cuando lo presentaron en Wii, que parecía eso, la guerra auténtica, y lo veías ahí escondiéndose detrás del sofá, las cositas. Ese juego de disparos que nos presentaron así para jugar con ese mandito, que bueno. El pantalla también hacía sus cositas jugando con el 4 en raya, estas cositas y demás. Ese juego es una referencia a Will Gatman, que es el juego que recordáis todo en la NES de Sheriff que salió, Pistoleros. Sí. Pues esto es ha sido como una especie de homenaje a ese jueguecito, metiéndolo ahí la interfaz, que pues te señala quién ha sido más rápido en disparar y esto. Bueno, son añadidos que están curiosos. Porque, ¿y no habéis pensado que esto... O sea, que el próximo hardware que va a sacar Nintendo es la realidad virtual y estos mandos ya los están pensados para eso, para esa realidad virtual. Espérate, porque se está rumoreando mucho de que algo hay de realidad virtual en Nintendo. Es que tú imagínate, por ejemplo, el juego de los pistoleros, yo con mis gafas y tú con las tuyas, uno enfrente del otro. Yo, vale, tú estás enfrente de mía, pero yo estoy viendo un personaje del juego. ¿Sabes cómo se va a hacer? Y disparar, yo qué sé, ¿no? ¿Sabes cómo se va a hacer, Quique? Pues cuando retiras el pantallo este portátil, pues ellos te van a dar las gafas. Y el pantallo va a ser como el móvil del Samsung Galaxy, que tú pones el pantallo en las gafas y esa va a ser la realidad virtual. Se especula con eso, se ha rumoreado, se habla. Habrá que ver si al final. Es lo más lógico. Pero tiene toda su lógica, toda la lógica del mundo, ¿no? Perdona, mía, antes de que. Pero no, o sea, tiene lógica, no la tiene, porque no la entonces tiene. Una pantalla 720p claro. No sirve para hacer realidad virtual. Tendría que tener mucha más resolución. Ahí está, claro. Ángel. Antes de que entre en el tema de los juegos, el tema online, ¿eh? Que va a ser de pago. Sí, ya estamos ahí. Al primero han dicho que va a ser gratis, pero a partir de cierta fecha va a ser de pago. Uy, a ver cómo, a ver cómo el público de Nintendo responde a eso, ¿eh? Porque una cosa es el público de Sony y de Microsoft, donde ya estamos acostumbrados a pagar. Hemos pasado por la piedra. Pero el público de Nintendo es diferente, ¿eh? Veremos a ver cómo responde a eso, ¿eh? Aunque van a dar juegos también, han dicho, de sí. Sobre todo el catálogo de Super Nintendo. Pero, sí, pero cuidado. Que un mes. Solo puedo jugar durante ese mes. Un mes, tío. Se le ha ido la pinza. Un mes. Escúchame, vamos a hablar ya del Mario, ¿no? Que estamos aquí dándole cuenta a las cosas y ya salió un puto Mario. A ver, yo, venga, voy a empezar yo con el Mario. A mí me parece que lo que han presentado hoy, yo no sé si el juego lo llevan más adelantado o no, pero lo que han presentado hoy es la típica demo técnica que llevas a una reunión de accionistas para enseñarles lo que llevas hecho del juego. El juego está vacío totalmente. O sea, luego al final hay algo más de enemigos y algo más de interacción, pero la primera mitad del vídeo, los dos primeros tercios, es Mario andando por un escenario. O sea, por ejemplo, el de la ciudad tiene coches y personas andando, pero no hay elementos interactuables. O sea, está vacío, todos los escenarios que se ven están vacíos. A mí me ha dejado un poco preocupado, el juego se ve bien y puede estar interesante, pero a mí me ha dejado un tanto preocupado el que el juego me da la sensación de que está en un momento de desarrollo muy temprano, quiero decir. Sí, o sea, está hecho lo que es el motor gráfico y tienen las ideas, pero le falta desarrollar toda la jugabilidad porque es que eso está vacío. No, el tema es que el trailer, yo sinceramente, ayer me acosté como muy cabreado con el Mario y hoy más tranquilamente he vuelto a ver vídeos, lo he visto un par de veces, y es que el vídeo empieza muy mal, porque empieza, incluso hay comparaciones, he visto en Twitter comparaciones cómo empieza el vídeo y cómo empieza el Sony Adventure, y es exactamente igual hasta que rompe, es que saca hasta bola Mario, tío, yo con eso sí, una cosa increíble, y la parte de la ciudad incluso gráficamente es muy cutre, se ve el Mario muy bien, cosas muy bien, algunas texturas, pero se ve la ciudad vacía, es súper cutre, una nueva para mí desentona Mario muy, totalmente. Muy todo muy Play 2, raro. Pero es que depende mucho. Después ves el vídeo y sobre todo en la parte final, como ha dicho Fraga, y ya hay un momento que saltas, es que hay una onda vibracional, que coges una moneda, que te disparan, que no sé qué. Y ahí, solo al final del vídeo, es cuando dices tú, hostia, esto ya parece un Mario, esto ya tengo yo ganas de jugarlo, pero es que el 60% del vídeo es puro relleno, y eso, y fases que se ven totalmente vacías y escenarios muy grandes, pero que no se ve el reto por ningún lado. Pero yo creo que es muy importante ver en el contexto que nos dan eso de la ciudad, o sea, ¿qué explicación le dan a eso? Porque si me la creo, vale, pero si no me la creo, a mí no me va a entrar ese juego. Es una mierda, creo, se ve una cosa súper cutre. Yo, bajo mi punto de vista, creo que han perdido una oportunidad de hacer algo un poco, que hubiera sido a lo mejor un poco vendehumo o y, no sé, pero podían haber hecho, porque, o sea, no tiene sentido, porque Mario realmente se supone que es un humano, o sea, quiere decir que es una persona normal que viaja al reino champiñón. Entonces, lo que podían haber hecho, bajo mi punto de vista, que hubiera sido algo un poco innovador y para una fase o para un mundo, a lo mejor hubiera sido como algo un poco puntual y hubiera quedado diferente, aunque sea, es que Mario en esa ciudad real fuera realmente una persona normal, quiere decir que no sea sí, hombre, venga, ya, ya. Ni nada, no, que fuera una persona de unas dimensiones normales. Yo apago ahí el iPad y me acuesto, también te lo digo. No, pero sería interesante, y cuando vas al mundo champiñón te presentan, claro, ese mundo rollo sandbox, que tampoco me ha gustado a mí el rollo sandbox. Habrá que ver, porque a fin de cuentas es un Mario y todos los Marios por lo menos son juegos de notable, por lo menos. Entonces, ese rollo sandbox habrá que ver cómo lo incorporan. Pero es cierto que lo que dice Fragan no está mal, porque luego cuando vas al mundo champiñón empieza la fantasía, te transformas, sería tal. Una cosa puntual en ese mundo por hacer algo diferente y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué le parece a la gente. Pero solo en ese mundo, el resto del juego volverías a ser estética Mario de toda la vida. Pues ¿sí? yo lo veo, Fragan. Sí, sí, no está mal, coño. Pues la ciudad, al fin y al cabo, desentona mucho Mario, donde está, porque estás viendo que Mario no calza ahí en esa ciudad. Pero bueno, cuando ves ya el juego en todo su esplendor, el mundo desértico, bosque, todo. También sí, es algo nuevo, lo vemos interactuando en la ciudad, también saltando por edificios. Está, Mario GTA, lo... Mario GTA. pero Mario, bueno, a ver cómo lo hacen. Pero bueno, lo importante era la fecha de salida. Todos contábamos con que esto iba a ser de presentación de salida o por lo menos verano. Al final se nos va invierno. Bueno, pero entra dentro del año 2017. Habrá que ver si lo que te digo es que me da la sensación esa de que esto está en, incluso en el estado en el que está, si es el actual realmente, me da a mí que eso 2017 probablemente no salga. Habrá que ver. Lo veo muy, muy, muy en pañales. Habrá que ver, no, gente. Bueno, oye, una cosa que no hemos hablado, sí, que lo dijeron antes, el tema del precio, ¿eh? 29.000 sí, y pico yenes en Japón. A tomar por culo. 299 en Europa, o sea, en América. En Europa, vete a la tienda y pregunta. Yo he visto una noticia diciendo que aquí va a valer 329 por temas de impuestos. Pero vamos a ver, yo qué sé, tío, qué impuestos. No, te lo voy a explicar yo porque esto es así. Mira, toda la vida, toda la vida no, pero desde que el euro está, ¿no? El euro ha tenido un valor superior al dólar. Entonces, 200, $300 eran 270 euros, por ponerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que el dólar ahora mismo está prácticamente a la par que el euro. Entonces, antes era, si vale $300, esos 30-40 euros de diferencia en Europa nos los comemos, 300 euros. Ahora que están prácticamente a la par, ya no es $300, 300 euros. Ya no es la conversión euro a dólar. El tema de transportes, aranceles, impuestos y no sé qué, ahora es $300, 330 o 340 euros. Es así, o sea, y es por esto, porque el dólar y el euro están prácticamente a la par y entonces, pues te meten lo que antes se llevaba muerto, ahora te lo cobran. Pero que no me lo creo, tío, que los chinos cogen un contenedor de eso de camión y lo empetan de tiesto y eso vale súper barato, tío. Te hablo de China. ¿Por qué nos aportan bien, tío? Porque los chinos son unos guarreras, tú, y ya sabes lo que pasa con eso, que viene todo bajo cuerda. Los japoneses son los chinos legales, entonces nos mandan con aranceles y todas esas cosas. Pues vaya mierda. Bueno, Kike, los japoneses son los de Despeña el Perro para arriba, los chinos somos los andaluces. ahí arreguitao. Bueno, Kike, 330 y ahora métele juego. 330 será la edición básica, que supongo, entiendo que saldrán ediciones con distintos tipos de disco duro, no lo sé. No, pero lo presentado es hecho nada, para todo. No he hecho nada, ¿no? Bueno. Todo, lo presentado. Pero luego métele Mando Pro, si te lo quieres comprar. Claro. Un juego. Que sí. Mínimo los 400 euros, porque el juego te lo tienes que comprar y van a ser 60 pavos. Claro, o sea, que ya tienes los 400 prácticamente. Pero es un cartucho. Punto cartucho. Es una, no, es que ni es un cartucho, es una tarjeta prácticamente. Una tarjeta SD. Pero nosotros lo vemos con ojos de cartucho de toda la puta vida y soplaremos a la tarjeta. Cuando no vaya, le soplaremos y ya está. Eso es una actualización, soplarle a tomar por culo. Es lo que tú has dicho antes. Nintendo ha vuelto a hacer uso de la nostalgia. La nostalgia. Cartucho, tiene algo. Cartucho. Tiene el poder de la nostalgia y nos hace eso, no nos toca la patata. ¿Esto qué? ¿Un billete de 50 euros? ¿Para qué? ¿Para tirárselo a Nintendo a la cara o qué? ¿Esto qué? ¿Que eres narco o qué? Aquí como el lobo de Wall Street. Está aquí como el lobo aquí tirando billetes de 50 billete. Euros. ¿Esto qué es? Guarda eso, que es mi coleccionista Resident Evil. Y dárselo al del game, ya cuando puedas. Chavales, vamos con Xenoblade. Xenoblade 2, ¿vale? Se presenta Monolith y vemos ahí. ¡Boom! Primero, nos suena. Sabemos que sí, que es Monolith y que esto va a ser un Xenoblade. Yo esperaba que aparte de esto nos presentaran el Xenoblade Chronicles X remasterizado para Switch. Pero no, coño, se colocan con un 2. Eso en la presentación, ahí quedó la cosa. Un vídeo precioso, se veía bonito de la hostia. Estos tíos son unos máquinas. De hecho, en Zelda yo creo que tienen mucho que agradecerles Nintendo a Monolith, porque esa distancia de dibujado y esas cositas, esas son técnicas muy buenas que tiene Monolith. Y seguro que ha tenido algo que ver. Y luego esa estética Ghibli que le ha metido a Zelda ya me está volviendo loco. Pero deciros que, coño, nos quedamos ahí, ¿no? Hicimos un tráiler, bueno, más o menos echando la vista atrás, en Wii U se presentó y hasta los 3 años no salió. Pero es que hoy, a las 5 de la tarde, en esa maratoniana fiesta que ha tenido Nintendo, nos ha dicho que 2017 para Xenoblade 2. El otro hace que salió 2 añetes, ya han estado trabajando en ello. Tetsuya Takahashi, el puto amo, como yo lo conozco, su mujer Soraya-san, la puta ama. Y encima, a la banda sonora, Yasunori Mitsuda. ¿Puede haber alguien más grande que ese cabronazo? Sí. No lo hay. No te equivoques. De hecho, en Chrono Trigger, en el famoso juego creado por el Dream Team, Mitsuda fue el que compuso 40 y pico de los 50 y pico temas. O sea, Nobuo Uematsu compuso 4. Mitsuda fue el aprendiz de Uematsu. Y esto es como que el aprendiz superó al maestro. Mitsuda aparte de videojuegos, se dedica mucho más al anime, al cine, pero es que Mitsuda para mí es Dios dentro de este género. Y bueno, yo os incito a que vayáis a Xenosaga Episodio 1, Xenosaga Episodio 2, Xenosaga Episodio 3, Xenogears, iros a Xenoblade, a donde que coño queráis, vais a ver la magia de este tío. Y cuando se conjuntan estos tres, porque no hay que olvidar que Soraya San, la mujer de Tetsuya Takahashi, es una loca aficionada al mundo Gears, y por ahí viene la inspiración de los Gears en todos estos juegos. De hecho, tiene ahí una figura de Mazinger Z gigante en su casa. Y hostias, yo esto, ya perdonadme, pero para mí es el Xenoblade Chronicles X, lo diré, jugablemente es lo mejor que he jugado en mi vida, jugablemente. Esta saga para mí es la mejor que existe, la saga Xeno. Voy a ponerla así, saga Xeno. Y ver que el 2 ya sea una continuación, porque a mí la estética me ha fascinado, me ha gustado, tío. Me ha parecido mucho más mangaka, me ha gustado muchísimo. Luego ese mundo, tío, cómo estaba todo, ese final con esa ballena ahí, que es, ya os digo que es la seña de identidad de Monolith. Hostias, a mí me ha vuelto loco. No sé si estará tantos años después del 1, porque es verdad que en relación de visualmente parecía más algo relacionado con el primer Xenoblade de Wii que con Xenoblade Chronicles X. Pero si es algo más nuevo, yo me atraso un poco a las palabras de Tetsuya Takahashi cuando dijo que Xenoblade Chronicles X era una prueba. Era una prueba, ese juego era una prueba para Wii U. Entonces, quiero pensar que ahora ya has tenido todas las herramientas y has trabajado bien y sabes dónde puedes indagar. Y todo el que haya jugado Xenoblade Chronicles X estará conmigo en que estamos de enhorabuena de que este juego, junto con Zelda y junto con Mario, siempre y cuando ninguno se nos vaya a 2018, estos tres juegos y Switch es la consola con mejor catálogo de lanzamiento que posiblemente hayamos visto nunca. Porque yo os incito a pensar en Xbox One, en PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 4, cualquier consola. Creo que en el intervalo de 2017 vamos a tener Switch con el mejor catálogo lanzado hasta la fecha en una consola. Son simplemente con un Mario, un Zelda, como es el Zelda Breath of the Wild, el Mario este nuevo, que es Mario Universe, ¿no era? Odyssey. Mario Odyssey y Xenoblade 2. Ya fuera parte de ahí, vas a tener tu Splatoon 2, que todos creíamos, coño, que iba a ser una remasterización y tal, pero no, Splatoon 2, un 2 ahí. Hostia, pues hay cositas. Ya luego veremos si el futuro dirá, ¿no? Porque eso nunca se sabe. Y luego, aparte de estas cositas, sumémosle, pues, los Skyrim, las 4 o 5 cositas que van a tener las third parties. Ya volvieron a recalcar de que hay 80 third parties trabajando entre ellas. Vimos los nombres que la otra vez vimos también en el anuncio, From Software y demás, Ubisoft. Entonces, yo veo ahí, veo un filón. Y luego, sorpresón para mí, de que Dragon Quest 11... una saga que se caracteriza por sacar su entrega numerada en la consola más vendida, este año tocaba en PlayStation 4, pero también vaya Switch. A ese rinconcito, ¿qué es lo que me refiero? Ahí Microsoft pierde esas cositas. Ese rinconcito japo hay que tenerlo. Tener algo de cada género, un poquito variadito. Y hostia, ahora me das la opción de elegir dónde voy a jugar Dragon Quest 11. Y obviamente te digo, me voy a lo portátil, porque sé que lo voy a jugar en mi casa. Cuando vaya al trabajo voy a continuar mi partida. Ahí está el filón de Nintendo, en lo portátil, en la innovación. No es el músculo, no es la fuerza, no es la técnica. No gana el más fuerte, gana el más inteligente. Y creo que ese es el camino de Nintendo. La inteligencia, el pensar, el buscar, el sondear el mercado y el intentar abrazarte por ahí. Porque toda la vida nos ha demostrado este mundillo que las consolas más potentes no están destinadas a triunfar. Y lo hemos visto desde toda la generación. Pero espérate. Me estás justificando de que Nintendo saque portátiles cada 2x3, no saque una New 3DS con un juego exclusivo. Yo no estoy hablando de eso. Y eso se criticó en su día. Me estás diciendo que la portátil. Tú eres más farto que los zarcillos de la contentura. Escúchame, no te equivoques. Te estoy hablando que no es lo mismo una 3DS que tú juegas a una 3DS y punto, a jugar un triple A, como puede ser Dragon Quest 11, a jugarlo en una sobremesa y llevártelo. Porque si yo me lo compro en PlayStation 4, lo jugaré cuando esté en mi casa, cuando mis hijas me dejen, cuando Rosy duerma y me deje, cuando no haya nadie en casa. Pero de esta manera puedo jugar mi partida, y si me voy en bus y echo una hora y media hasta mi trabajo, una hora y media más que voy a tener de juego. Yo eso con la Vita. Venga, cuéntaselo a otro. Yo he hecho esto con la Vita, ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Tú has jugado un Uncharted 4 en la Vita y has jugado unos AAA en Vita y te lo llevas de paseo donde tú quieras. Venga, trolo, no me jodas. Si no te importa, yo he jugado en la Vita. Sí, sí, sí, que tú has jugado en la Vita. Y he encendido mi consola con la Vita y he empezado a jugar con la Vita. Sí, a Uncharted 4. En el sofá de tu salón, ¿no? No, en el sofá de mi salón. Ah, en medio del campo. Sí, a darse Ultra, a Uncharted 4. Te has jugado todo eso. Te digo más, en Zaoce del Valle. Con la Vita. Pero con conexión. Que me la llevé expresamente para probarlo. Juega Final Fantasy XV. Juega Final Fantasy XV en la Vita. Conexión a internet. Hombre, si te parece. Ah. No, pero juega. ¿Por qué no juegas a Final Fantasy XV en Vita? Porque no me da la gana. Desde el campo. Porque la Virgen de Rocío es mi favorita. Y no te lo doy. Pues eso, chicos. Está claro que una cosa es una portátil. Y yo creo que la Vita, fuera parte, sí que ha dejado ya jugar a juego gordo. Ya te ha dado un cierto nivel al irte en bus una hora y media, como dice Millán. Pero es verdad que esto ya es directamente el juego que tú estás jugando en tu casa, te lo lleva. Y es verdad que 3 horas no es mucho, pero para este tipo de trayecto, y cuánta gente habrá que tendrá un cercanía, que tendrá sus 3/4 de hora para ir al trabajo toda la mañana y la vuelta, 3 horas te da perfectamente. Pero vamos para a ver. Y para la vuelta, es y que es verdad estamos, que o sea, estamos. Es que lo de las 3 horas es relativo, porque no tú lo puedes conectar a cualquier USB, no, yo, o incluso a las baterías portátiles de los móviles, las que usas para el móvil, a tu batería lo puedes conectar, Jaime. Tío. Sí, yo pero sé, no, tío, y en la no me parece defendible el tema de la batería, dura demasiado poco. Sí, ahí estamos. Yo estoy con todos otros, la batería. Dos horas y media, me parece, de 2 horas y media a 6, me parece poco, porque al final van a ser 2 horas y media para lo gordo, 6 para jugar al juego de turno de este random. 6 horas es si la tienes encendida en el menú, ¿sabes? Ah, sí. Ahí te va a durar 6 horas. Pero cuando te pasas a jugar, pues sí, te va a durar tus 2 horas y media. Pero tened en cuenta que mientras que la enciendes, la apagas, no sé qué, aunque esté apagada, sigue consumiendo batería, porque todos los equipos consumen batería cuando están apagados. No digo que no te dé para jugar. No digo que no te dé para jugar. No digo que no te dé para jugar, pero me parece que volvemos a tener una tecnología anticuada, es decir, está limitada, la batería le limita mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? A día de hoy hay baterías de alta densidad que ya están instalando en móviles, que por ejemplo yo el último, o sea, el móvil que me he comprado ahora, que me han regalado, es una versión mejorada de uno que ya existía, y han metido más batería sin modificar ni el peso ni el tamaño del teléfono, y eso se puede hacer. Y coño, la Switch todavía no ha salido al mercado, es decir, lo pueden hacer. Lo que pasa es que volvemos a tener el problema ese de que no actualizan los, o sea, cuando sacan un producto no lo tienen actualizado al máximo. Pero es cierto que podemos conectarla a una batería externa, ¿vale? Pero ya nos obligamos a comprar o a tener una batería externa, que es lo que siempre estamos criticando, ¿no? Que decir, joder, comprar un aparato. Se podrá enchufar a un enchufe, joder. A un PC, a un enchufe. ¿No? Incluso al televisor. Vamos a ver. Voy a decir una cosa. Yo, cuando tengo mis portátiles y demás, yo mi portátil no me la llevo a la playa porque me da cosa de que coja arena. Porque no. Yo la quiero para mi ratito de autobús, para mi ratito de tal. Y si me dura 2 horas y media, ¿vale? Mi trayecto es 1 hora y media para allá y una hora y media para acá. 1 hora y media para allá jugando, la cargo, y 1 hora y media para acá. O sea, yo cuando me refiero a los baterías... Si te dura 6 horas jugando a tope y la tienes que cargar cada 2 días, pero es que entonces, mejor, ¿no? Pero, Fraga, entonces no estamos hablando de 330 euros, estamos hablando de 500 euros, tío. Porque a ti tu móvil, ¿cuánto te ha podido costar? Es que hay que ver también eso. 440 euros. Claro, pero hay que ver también eso. ¿Quieres algo más potente y más nada? Pues habrá que pagar más dinero. Es lo que te digo. Uno de los móviles más potentes que hay ahora mismo en el mercado. Ya venderán seguro, igual que va a pasar con Wii U, una batería para tú poder sustituirla. No, estamos hablando de rediseño, no, que era lo que hablábamos esta tarde. ¿No? Te sacarán una batería externa por USB de marca Nintendo y te cobrarán 80 o 90 pavos. Venga, pum, sí, adelante. Para el mando pantalla de Wii U ya hicieron una batería para tú ponérsela. Sí. Que no es que externa ni nada, sino que le quitan la que trae, sí, y le ponen la otra que es más potente. También es que RAM vende batería a los chavales, ¿no? No. Indignado. Se ha notado la indignación ahí, ¿eh? Sí. Oye, no pensáis en los chavales, tío. Que también merecen un respeto. No, sí. No, pero vamos, es una manera también de facilitar la, eso, al usuario, al jugador, ¿no? Lo que tú estás diciendo. 300 euros. O llevártela a la cama, Ángel. El simple hecho de llevarte a la cama tu partida. Porque en Wii U no lo podías hacer. A lo mejor en Vita puedes hacerlo. En Vita es verdad. Bueno, mejor depende, y tal. Depende de lo lejos que tenga la Wii U de la cama. Sí, hombre, claro. A ver, si vives en un piso de 45 metros cuadrados, incluso te la puedes llevar a cagar. Pero, coño, pero llevártela. Ya no todos vivimos en una mansión como tú, cabrón. Yo vivo en una casa tela de chica. La mansión y la Wii U da problemas, ¿eh? Para cambiarte de habitación nada más. Y en el mismo salón, como te alejes mucho, la cagas, sí, tío. Joder, pues yo me puedo ir de la habitación. Es verdad que está pegada al baño, pero yo me voy al baño y juego. Pues yo pero me... Tu casa está llena de amplitudes, tío. Ahí el wifi va... no se encuentra... El wifi va zarboleado, zarboleado. Nosotros estamos aquí, Fraga, no te olvides, ¿eh? Estamos aquí, acuérdate de Simba cuando le dijo... O sea, de Mufasa cuando le dijo a Simba... Todo lo que cubre la luz del sol es tu reino. Allí está Andalucía, y estaban todas las llenas y yo paso. ¿Cabeza qué? A ver si llega, ¿no? Pues aquí estamos, nosotros somos las llenas, ahí, las llenas. Estamos ahí todavía abrazando la tecnología, una tecnología puntera como es el Bolivic. Estamos ahí abrazando esa tecnología puntera. Oye, hace poco gasté yo mi primer Bolivic entero de la historia. Madre mía. Sin secarse, se gastó. Exacto, o sea, sin romperlo, sin secarse, sin nada, ¿eh? Hasta un Bolivic del principio hasta el final. Esa es la primera persona de historia, ¿eh? Hay que registrarlo en el libro de los Record Guinness, coño, me cago en la puta. Gente, Mario, Xenoblade, que ya hemos también tocado el tema. El tráiler de Zelda, por favor. Eso, tenemos jueguecitos curiosos. Espera un momento, no. Espérate un momento, no pasemos de Xenoblade, que quiero dejar yo mi perlita, que he estado toda la tarde diciendo que... Que Xenoblade es un juego de cara a la galería y no quiero dejar de hacerlo público, ¿no? Que luego van a decir que no me atrevo a decir las cosas. Que no era un vinagre, ¿no? Que era claro, claro. Positivo, o sea, ¿no? Yo es lo que digo, o sea, que quede claro y que vaya por delante que no estoy diciendo que Xenoblade no sea un gran juego, que no sea de los mejores juegos de la consola, tal. Pero sí que opino que, igual que pasa con The Last Guardian, o sea, son juegos de cara a la galería, ¿no? Un poco de cara a regalar al usuario, porque al final Xenoblade, tanto el de Wii como el de Wii U, como en su día Xenogears o muchos otros juegos de esto que al final están catalogados como entre en el top 5 de la consola o como el mejor juego en algunos casos de la consola, realmente luego eso no se valora en ventas. Quiero decir, Xenoblade Chronicles de Wii, por mucho que hablemos de que tuvo una mala distribución, tal, vale, de acuerdo, tendría lo que tuviera, pero al final no ha tenido unas ventas que reflejen que realmente es uno de los mejores juegos de esa consola. Una consola que ha vendido 100 millones de unidades y Xenoblade Chronicles que ha podido vender un millón de unidades. Eso es que cada, ay, no, o sea, que un 1% de las Wii del mundo tienen una copia. Eso es una venta ridícula para uno de los mejores juegos de... Pero es que un 3% de las Wii del mundo son las que están fuera del armario también. Entonces, ya, no, vale. Pero y la, coño, y la distribución tampoco, claro, ha sido la mejor. En Wii U, 3/4. Exacto. Que esto es algo a valorar, que no lo digo por criticar a Nintendo, sino por poner en valor que Nintendo nos sigue, bueno, Nintendo y otras compañías también, ¿no? Pero bueno, en este caso, como estamos hablando de Nintendo, nos sigue dando a los usuarios cosas que queremos, o que quieren. Xenoblade 2, la gente lo quiere, ¿no? Aunque sea un millón de usuarios, pero la gente lo quiere, pues os lo damos, aunque sabemos que no vamos a vender una copia por consola, que no vamos a vender 10 millones, si tenemos 10 millones de consolas en el mercado, no vamos a vender 4 millones de juegos, vamos a vender un millón, pero como esto es lo que queréis, a vosotros que sois los usuarios fieles, os lo damos. Así es, Fraga, mire. Pero yo no sé las ventas que han tenido Xenoblade Chronicles X, por ejemplo, que ha sido el último. A lo mejor. Coño, mira, la Guardian ha vendido poco, ¿eh? Ha sido poca, pero ¿usted cree que si no hubiesen ganado dinero van a sacar otro? Pero mira, quedad con esta frase que os voy a decir. Last Guardian ha vendido menos que Dead Rising 4. Cuando pase 5 años, ¿de quién nos vamos a acordar? No, ¿vale? No puede ser que The Last Guardian haya vendido menos que Dead Rising 4. Sí, ha vendido, sí, muy poco, ha vendido mucho menos que Dead Rising 4. Pero cuando pasen 5 años, nos vamos a acordar no, del perrete. Si Dead Rising 4 ha vendido 40.000 unidades o algo no, así. No, pues la, nos acordemos del ojito de esta generación. La noticia, Fraga, estaba clara. Vamos, era el mercado UK y decía prácticamente que las ventas de Dead Rising superaban en amplitud a de la Subguardian. Pero bueno, volviendo al tema, lo que ha dicho Fraga, que esta tarde he tenido una conversación amplia con él por el grupo, y o sea, los dos estamos de acuerdo, cada uno con el otro, pero claro, es lo que yo decía de sembrar vientos para recoger tempestades. Microsoft lo hizo en su día. Microsoft te dio dos juegos de Miss Walker que ellos sabían que, bueno, pues a lo mejor su consola en Japón había vendido una puta mierda, pero querían darle a los europeos ese cariño de Sakaguchi, que era posiblemente en aquel momento el tío más reconocido que había a la hora de hacer JRPGs, y te dan un Lost Odyssey que al final lo hizo grande el boca a boca, no sus ventas, pero sembraste eso. Si en Xbox One das un Lost Odyssey 2, ¿vale?, por poneros un ejemplo, ya estás recogiendo las tempestades. Has sembrado la semilla y ahora vas a recoger las tempestades. Nintendo lo hizo en su día con Xenoblade en Wii. Sembró esta marca, ¿vale? Xenoblade lo sembró. En Wii U, los compradores que le hemos comprado y demás, ya Xenoblade Chronicles X nos ha vuelto loco. Pero a día de hoy ya lo han convertido en franquicia. Y te presentas en una presentación, valga la redundancia, de una consola con un Xenoblade 2. Entonces, ya la gente se vuelve loca porque esto es una franquicia dentro de este catálogo. Entonces, la gente dice, hostia, cuidado, Xenoblade 2. Ya estás recogiendo lo que sembraste. Apostaste en su día por ese mercado de nicho. Porque yo siempre voy a reconocer que el mercado JRPG somos un mercado de nicho. Siempre. Quitando la generación de 32 bits, sobre todo PlayStation 1, que fue el boom, que en aquel momento Final Fantasy hizo un daño tremendo, y lo que suele pasar en cada generación, ¿qué pega? Un GTA, pues 20 millones de juegos como GTA, ¿vale? Saints Row, el otro, Just Cause, este. En aquella generación pegó muy fuerte el JRPG. En PlayStation 2 no fue así. Hubo mucho menos, pero hubo. Pero Microsoft con 360 lo hizo de puta madre, con todo lo que empezó. Y tenías que haber seguido esa senda, haber tenido lo que siempre digo, ese rinconcito, esa estantería de géneros. Toma, unos cuantos de plataforma, toma, tus shooters, toma, tus juegos deportivos, toma, tus juegos de conducción, toma, tus... Pero siempre haber un rinconcito de JRPG y tienes contento a toda la comunidad. Lo que hizo 360 para mí en su día fue apoteósico, ¿sabes? Apostó por eso, no salió bien, pero ellos apostaron. Si hubieran continuado, a día de hoy te presentan una Xbox con el boca a boca, ¿eh? Porque las ventas no acompañaron, pero a día de hoy te dicen Scorpion de salida de Lost Odyssey 2 y lo peta, y le tiras el puto dinero a la cara, ya no solo tú, sino este, sino el otro, la gente que lo ha comprado de segunda mano. Pues Nintendo lo ha sabido hacer muy bien, ha seguido apostando. ¿Vosotros creéis que eso es así? Hombre, si presentaran con Scorpion Lost Odyssey 2, venderían, ¿qué? Por ese juego venderían 50.000 consolas, bueno, más. Fraga, creo que ni eso. Tú presentas Scorpio con Lost Odyssey 2 y con Alan Wake 2 y el dinero está ahí mañana y está la gente para comprarlo. Pero un momento, que ya estás hablando de una cosa diferente. Alan Wake no es otra cosa. Pero no estoy hablando de otro género. Estoy hablando del concepto que te estoy expresando de plantar, de hacer lo que hace Sony, tío. Pero vamos a ver, el RPG y sobre todo el JRPG es mucho más de un público muy preciso. Por eso, pero incluso Alan Wake, que Alan Wake pues ahora tiene mucho nombre y mucha gente lo pide. Es que el problema está en que mucha gente pide cosas que luego no compra. Sí, sí, eso por supuesto. Eso es mucho lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque todo el mundo pide Quantum Break, o todo el mundo pedía Halo, o todo el mundo pedía Gears of War, pero luego los juegos no han vendido. Los exclusivos de One no han vendido. Y en esto estamos en lo mismo, hay mogollón. Por eso digo que yo creo que si presentan Scorpio con Lost Odyssey 2, la gente se va a echar, oh, grandioso, tal, menuda presentación, no sé qué. Toda esa gente, o el 80% de toda esa gente que se alegra de esas cosas, luego no lo compra. O lo compran más tarde, Fraga. O lo compran final, para PC. En este caso sí, pero lo compran más tarde, tío. Hazme caso que muchísima de esa gente no lo compra, ni lo juega, y simplemente habla muchas veces por decir... No, es que como todo el mundo dice que cojonudo, pues yo también. Vale, pero está esa gente y está la gente como nosotros, los ansias vivas. Ah, y los ansias vivas como nosotros... No somos los menos, pero mantenemos esta industria, Fraga, porque al fin de cuentas, a mí me has jodido la vida con la cancelación del juego más japo que iba a tener en Xbox One, como ha sido Skullbound. Entonces, yo miro mi Xbox One y me falta el riconcito japo. Porque yo veo que Sony empieza un enero con un Tales of Berseria, con un Kingdom Hearts 2.8, con cositas que a lo mejor en la otra compañía también podían haber estado tranquilamente. Y simplemente, pues, pasas 3 kilos porque te das cuenta, pero joder, no te cuesta nada tener ese rinconcito para tener por lo menos a esa gente que ha apostado por ti contenta. Y yo creo que ese rinconcito al final va abarcando más y se puede convertir en un gran rincón de lectura. Y coño, y terminarás ahí dándole tus dineros a la larga. Yo sé que, hombre, que no te estoy contradiciendo, que yo estoy también a favor de lo que estás diciendo, porque también tienes tu verdad, y es la verdad absoluta que ahora mismo reina, lo sabemos todos, pero que también yo creo que esta propuesta de Nintendo está dando sus frutos, porque la presentación de Xenoblade 2 ha hecho que la presentación de Switch haya merecido muchísimo más la pena de si no hubiera estado Xenoblade 2, tío. Es el otro gran juego del que se habla. Yo que no juego Xenoblade, pero es el otro gran nombre, claro, después de Zelda. Porque ya Zelda se sabía, Mario se sabía. Esto y ha sido en realidad el bombazo que nadie se esperaba. Si ha habido uno, ha sido ese. Y encima 2017, al final es de salida. Ya os digo que al final tienes tres juegos de salida. O sea, de salida, vamos a ver, en 2017, que al final de cuentas, pues... Sí, cercano a la fecha de salida. Cercanos a la fecha de salida, que al final... Como os digo, creo que no ha habido una consola con un catálogo tan exquisito como este de salida. Ya luego el tiempo, bueno, dirá yo, si esto yo lo funciona. Veo corto, ¿eh? O sea, yo qué sé. Por ejemplo, yo siempre he defendido el de la Vita como el mejor catálogo que ha salido nunca de una consola, aunque y se quedó ahí después. Pero me pareció flipante porque habla justo por lo que has dicho tú antes, Millán, porque tenía de todo, para todo. Tenía las plataformas, tenía los juegos de carrera, tenía el Uncharted, los juegos que mostraban lo pepino que era. Como ese, pero, no había ningún... Pero en este caso, Charlie, sí, en este caso, falta, el apoyo mucho, el apoyo que le faltó a Vita no fue el apoyo de la Ciro, fue el apoyo que le faltó a Vita, fue el mismo apoyo de Sony. Fue Sony la que decidió entrar, sí, a Vita, sí, tío. Claro, por supuesto. Nintendo no va a enterrar a su propia Nintendo. Ya ha luchado contra vientos y mareas con Wii U y al final ha decidido. Sí, pero volver. Wii U se ha rendido más pronto que tarde también en parte. Y esta sí veo yo que es la idea de Wii U llevada, sí, bien, sí, llevada a su máximo exponente. Claro que sí. A ver, una cosa esto, que esto quería hacer, esto quería hacer una portátil y como se han dado cuenta que la gente se le han echado encima, pues han dicho que en vez de portátil vamos a sacar un híbrido. Pero esto va a ser una portátil, y lo digo desde ya, así que dejarse de Wii U, de polla, y esto iba a hacer la mierda que cagó la tomata, pero al final la han intentado reventar. He dicho. Y antes de irnos por los cerros de Úbeda, hemos hablado poco, pero a mí, bueno, ya se sabía, ¿no?, de la otra presentación, pero a mí el tema de los mandos separados para jugar a juegos tipo de NES, pero bien actualizado, como el Bomberman, ¿no?, que quería hablar antes... Joder, yo eso sí que lo veo. A mí que me gusta aquí jugar con mi novia, o vienen muy amigos y echamos un Nintendo Land más a gusto que nadie. Joder, eso de ponerte ahí un juego que realmente se maneja con dos botones y una cruceta y no tiene más complicación y es más la habilidad que tú tengas y cómo coordinéis. Y por esa parte salió Tetris, salió varios juegos. Sí veo yo un potencial para un montón de juegos que se puedan utilizar de esa manera con controles simples. Y a mí eso me atrae un montón. Y, sí, y ocho consolas que se van a poder conectar entre ellas para jugar en LAN. Y habrá que ver si esas ocho consolas conectadas significan ocho jugadores o 16 que puedan jugar dos en cada consola. Claro, porque tú piensas en Mario Kart se vio la pantalla partida, de cómo se rompe, cómo vas jugando con los Joy-Con uno. Cuidado, porque lo que dice Fraga también puede ser un auténtico pepino. Quedar nosotros aquí para hacer el programa, cada uno con su Switch, y decir, vamos a echarnos un Mario Kart. Y venga, Fraga y Charlie, que están desde casa, pues ellos dos que lo hagan desde casa. Con Pino no contamos porque es horroroso jugando Mario Kart. Así que, pero luego nos ponemos aquí y decimos, hostia, y las risas que nos echamos, ojo ya con eso, cuidado. Y luego Street Fighter, las cositas que se han ido viendo, todo lo bajarle un poquito ahí, las cositas que se han ido viendo, porque este Street Fighter, hostia, tiene muy buena pinta, tío, las cosas como son. Tiene una pinta... Más que nada es la nostalgia, como has dicho tú antes. Sí, la nostalgia a saco, pero joder, ese tipo de juegos lo demuestran. Yo soy el vivo ejemplo de que hay público para ese tipo de juegos. Yo estoy todo el rato jugando a juegos así. Hoy me he comprado Rise and Shine, juego a muchas plataformas, pruebo muchos juegos que son muy originales. El otro día estuve probando uno de Night of the Necrodancer, que es un juego que va al ritmo de la música para poder avanzar como plataforma. Son cosas muy chulas que realmente lo que menos... es un control muy preciso el que necesita, pero con muy pocos botones. Y ese tipo de juegos, con un mandito como la Game Boy Micro, que yo estoy harto de jugar y por lo menos yo puedo jugar perfectamente, En mi caso concreto, que me llevo bien con los mandos chicos, yo eso, ese, esa parte la voy a disfrutar un montón seguro. Y a mí, y yo creo que hay público para eso. A lo mejor no soy aquí con Fraga posiblemente el representante más claro, pero al igual veo mucho futuro por esa parte. Al igual que también hay público, y hilando un poco, Sally, para lo que han presentado también, que fue Shinji Megami Tensei Atlus. Ojo, porque Atlus, sí, tiene Shinji Megami Tensei, tiene Persona, pero no se caracteriza o no es todavía tan grande de cara al público, tiene su pequeño público, porque no traduce los juegos. Entonces, a lo mejor con Nintendo, que Nintendo es muy dada a las traducciones, Shinji Megami Tensei nos puede llegar traducido, lo que se mostró. Me hace mucha gracia porque le llama Shinji Megami Tensei. Sí, sí, sí, Shinji Megami. No, porque es Shin Megami Tensei. Sí, pero aquí es Shinji Megami. Shinji Megami es el de Resident Evil. Claro, pero por eso digo, aquí es Shinji Megami Tensei. Y se acabó lo que se daba. Entonces. Aquí es como lo sabe de los cojones. Exacto, nosotros tenemos nuestro inglés de Chicago. Bueno, en este caso, el japonés de ya. De Chiclana, ¿no? De Chiclana del Norte, exacto. Y ahí está, Shinji Megami. Igual que a los Bidadis le decimos Bigote Dadis. Es que no hay otra, es así. Entonces. Tenemos también eso por parte de Atlus. Han confirmado Nintendo que el 8 de junio, me parece, sí, va a hacer un direct de Fire Emblem, porque lo que vimos, Fire Emblem Warriors, suena mucho a Musou. El Musou rumoreado que había. Fire Emblem es una saga muy dada al Musou, muchos personajes exquisitos y demás para ello. Pero el logo que se ha mostrado para el direct del día 8 es el auténtico logo de Fire Emblem. Trollo, por fin, bájale un poquito la música ahí al sonido de Don Troll y Ian Wallace. Entonces, a ver qué pasa con esto. Aquí está la música de Shin Megami Tensei. Y luego, gente, hostias, cuidado, porque lo de Square Enix a mí me ha vuelto loco. Solo espero que el juego, porque de lo visto, todo era scroll lateral. Entonces, quiero pensar que vamos a tener nuestra movilidad en las 8 direcciones de antiguas, y que vamos a tener un, por poner un ejemplo, un Final Fantasy VI en rollo pixel art. Y me ha gustado bastante lo que he visto de... Al principio me digo, hostia, I am Setsuna, lo van a llevar aquí, a ver si lo traduce. Pero no, luego cuando lo vi digo, hostia, esto es muy amor. Esto es muy, muy amor. Es la típica cosita, las cositas que te van dando el regustillo. Y tío, me ha gustado bastante. Luego Nintendo no ha hecho hincapié en ese Mario Kart con esos personajes. Porque hemos visto imágenes donde se ven casi cinco personajes nuevos, como son los de Splatoon y cositas. Link Niño, la nueva Princesa Zelda... hay cositas ahí, varias. Hay cositas. Y pero... sabéis que como experto en Mario Kart me he fijado mucho en el de esto, y sinceramente me alegra mucho que salga en abril, porque si no me llevaría 3 semanas con el Zelda y esperándome para jugar. Pero siempre que fuera a echar Zelda digo, espérate, voy a echar Mario Kart primero, y al final me quedará toda la tarde. Sí, pero no, así que casi no. Agradezco que salga un mes más tarde. No han querido indagar mucho, simplemente esa parte me ha parecido bien, porque ya esto lo conocéis, simplemente vamos a añadir contenido que creemos que es de exquisita calidad. A mí personalmente también me ha faltado ver el amiibo de Cloud y Bayonetta, que yo decía, bueno, pues van a sacar una revisión de Smash con todos los personajes, una llamada edición GOTY, y esos dos amiibos van a venir en una edición coleccionista, fijo. No ha sido así, pero... creo que en un futuro va a ser. Va a salir una revisión de Smash con todos los personajes seleccionables, todos los que han ido saliendo, véase Mewtwo, Cloud, Bayatetas y toda esta gente, y luego van a venir esos dos amigos ahí, ¿vale? Amigos nuevos también hemos visto amigos nuevos. No sé quién de aquí, alguien comprará, digo yo, el demonio este de Zelda, ¿no? El que se veía ahí, el random ese. Ese va a ser el menos comprado, pero caerá también. Y yo creo que, aparte de todo esto que hemos dicho, ya la sorpresa final fue el tráiler y la fecha de que tanto hemos hablado también nosotros por el grupo interno, de que si se iba a retrasar, si no. Yo siempre apostaba porque esto iba a ser de salida, porque era un juego que tenía que salir de salida, porque si no, la máquina, pues no, tienes que salir con esto. Sale huérfana. Sale huérfana, joder. Y más con un juego que lleva tantos retrasos, tanto. Esto ya estaba hecho y había que pulir y punto. Se ve de puta madre, se ve de la hostia. Eso es puro amor Ghibli. Ya te digo, han metido estética, una distancia de dibujado maravillosa, el mover, la hierba moviéndose. Pero no es que sea... La paleta de colores, clave. Sí. No es que yo lo vea feo, pero se ve mucha niebla, ¿no? No, tío, yo lo he visto perfecto, Kike. Pues yo parece... Yo creo que es un ejemplo muy claro, o sea, gráficamente está bien, sin ser la cantidad de polígonos de un Skyrim ni nada por el estilo, Pero es que artísticamente es tan poderoso y tapa tan bien cualquier imprecisión, y al final la estampa que te deja es tan bonita, que yo creo que es el claro ejemplo de que hay que apostar por eso, ¿no? Por cambiar los colores, por probar otras cosas, porque es que se ve único. ¿Habéis visto, Ángel? ¿Lo has visto también el trailer de Zelda? He visto el retazo, pero no he visto el trailer completo. Lo que yo sí quería saber, al final se confirma que sale antes en Switch que en Wii U, ¿no? Porque no tenemos fecha todavía de salida. No, de... sale en ambas. El día, en ambas a la vez. Vale, el día 3 lo tenemos en ambas. Perfecto. Según Amazon, ¿no? Que ya ha mandado ya el correo. Exacto. Tenemos fecha para el juego de Zelda de Wii U. Así es. Que lo tenían fechado a finales de 2017 y han dicho que esto ha cambiado, tal, que tal día vamos a pasar por el cobro. Parte de Nintendo no ha dicho nada de que Zelda no, sí, terminó el tráiler y se dijeron 3 de marzo, vale, y salía Wii U y al lado Switch. Vale. Es que eso es una cosa que a mí me interesa mucho, porque yo no voy a pillar la consola de salida. De hecho, pero la versión mostrada ha sido Switch, totalmente. Claro. No hemos visto en ningún momento Wii. Habrá que ver cómo... Sería la polla que ahora llegaran con la de Wii U y se viera exactamente igual que la de Switch. Hostia. Cuidado, que estos son capaces. Sí, sí, sí. Pues es lo mismo. Son capaces. Edición coleccionista ya agotada. Sean espectacularmente diferentes, sinceramente. Una cosa sobre lo que ha dicho. Vea que me jode darle la razón al trolo, ¿eh? Pero vamos, está más claro que el agua que obviamente la consola es eminentemente portátil, con la posibilidad de conectar a la tele. Y que para mí, como ya he dicho en otras ocasiones, es la última consola, a no ser que haya una hecatombe de ventas y venda millones de consolas, será la última consola de Nintendo, bajo mi punto de vista. Y lo que es, con lo que hemos hablado un poco antes, el tema de todo esto que han estado sacando en juegos o aplicaciones en móviles y tal, yo creo que la intención de Nintendo era un poco picar a la gente que tiene móvil y que juega en móvil, para decir, bueno, pues ahora vamos a sacar nuestra tablet, ¿no? Claro, en plan de, está claro. Vamos a intentar traer a la gente que juega en el móvil a nuestra consola, pero creo que no lo han conseguido, que no lo van a conseguir, y que lo que se han dado cuenta es de que a ellos les ganan mucho más dinero y tienen menos preocupaciones solo haciendo juegos, o sea, haciendo solo software, y que el hardware es un rompecabezas que en el que ellos ya no les va a interesar estar. Pero ahí has dado en una clave, porque el móvil, ¿cuál es el problema de jugar en el móvil? Que a veces te falta botones, ¿eh? Y realmente tiene un tamaño que no es tan grande, o sea, que es como un móvil muy grande o como una tablet muy pequeña, y puedes jugar a todos esos juegos de móviles que ya veremos si sacan o pueden apostar un poco por ahí. Pero claro, con la ventaja de que puede tener botones y hay juegos que pueden... No sé. Yo te digo una cosa. Pero creo que están tonteando mucho con los móviles y mucho tendrá que ver por ahí, o por lo menos el planteamiento inicial seguro que iba mucho. Fraga, yo creo te digo... Que no va a haber aplicaciones ni juegos de móvil en esta consola. Fraga, mira, yo te digo que lo que han hecho, y estos tíos, se lo estaba diciendo también Ángel antes, son muy inteligentes, los japos estos no son tontos, a nosotros nos sacan años de ventaja, ha sido sondear el mercado móvil, que es lo que todo el mundo tiene a mano, sacarte un Pokémon Go, una aplicación que eso no se podía llamar apenas ni juego y demás, y ahora cuando llegue Nintendo Switch te darán el verdadero Pokémon Go, te darán una cosita, otra cosita, y lo que han hecho ha sido sondear el mercado, a ver cómo recibes esto. Obviamente no todo el comprador de o todo el que tuvo Pokémon Go, pero vas a atraer gente, a la gente le vas a llamar la atención, ya has sondeado el mercado, te has dado cuenta de que el mundo se ha vuelto puto loco por una aplicación que iba como el puto culo encima, y ahora dices, pues ahora voy a sacar mi propia maquinita y vas a tener Pokémon Go, pero a lo bestia. Has sondeado el mercado, tontos no son. Y como dije antes, Nintendo tiene algo que ni Sony ni Microsoft tiene, y es que se puede permitir el varapalo de una Wii U, el varapalo de lo que sea, porque tienen el poder de la nostalgia, Fraga. Y luego te sacarán una Super NES Mini, y venderán a exportones, te sacarán amiibos, te sacarán esto, te sacarán lo otro, o una línea de productos tal, venderán a expuertas y siempre van a estar ahí. Entonces yo considero que esta no va a ser la última consola de Nintendo, que no estaría mal que Nintendo fuera third party, porque al final a nosotros, ojo, o sea, nos alegraría la vida, porque pasamos ya de máquina, o sea, una máquina menos que comprar, y al final los juegos de Nintendo van a estar o en una o en otra, ¿no? Pero que considero que Nintendo va a su puta bola, vive en su puta burbuja, le suda la polla Sony y Microsoft, y ellos siguen apostando por los suyos y haciendo sus teorías y sus cosas random, que son japos, ¿eh? No nos olvidemos que estos tíos saben. Bueno, todo, Gentuza, vamos a chapar ya esto, porque esto va a dar para más, obviamente. Sí. Y va a haber muchas más noticias. Sí, yo creo que como plato yo inicial... Yo no me quiero ir de aquí sin mencionar... Ah, con la puta Quique. La... Vamos a ver. Los Joy-Con, la batería tiene un cargador aparte. Solo para eso, tío. Y, vale, decimos que dura 2 horas y media la batería portátil, pero ¿y la batería de los Joy-Con qué dura? Y... Porque si te quedas sin Joy-Con, te quedas muchos cargadores. Son muchas complicaciones. Y, no, y eso es que ni lo han mencionado en la conferencia. O sea, que es como... Yo lo veo como que eso es una manchita que no han querido ni sacarla del baúl. Eso es atroz. Pero yo ni me he enterado de eso. O sea, que lo... Por que eso, los Joy-Con, es que no lo han mencionado. Los malditos chicos también tienes que cargar la parte. Claro, por eso, Sally, por eso, Sally, digo que eso es una mancha que no han querido ni mencionar. ¿Pero tú no cargas la pantalla y se cargan los manditos también? No. Los manditos tienes que cargarlo con un cargador aparte. Los mandos tiene pinta de que se colocan en la pantalla... Pero aunque estén colocados en la tablet, por así decir, si tú te das cuenta, los mandos no tienen ningún conector físico, metálico, para hacer contacto con la consola. Entonces funcionan funcionan de forma inalámbrica, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es lo que dice Quique, que tú los colocas, pero no se cargan con la tableta, o eso parece también. Sí que se cargan con el mando. Se cargan con el mando de la cara. Pueden ir por inducción, puede ser que funcionen por inducción el cargador cuando están en la propia consola. Ojalá. Yo es que lo había dado por hecho, yo es que no creo, o sea, lo vería un... Si eso es así, de que tiene que cargar los manditos aparte, lo veo un retraso. Vamos a ver. Sí, que es la primera pantalla capacitiva que monta Nintendo en una consola suya, y llevamos 10 años con móviles con pantallas capacitivas y seguían, incluso Wii U tiene una pantalla resistiva, es que no tenía ni pies ni cabeza, o sea que yo he visto el precio desglosado de la consola, o sea, la pantalla vale esto, el socket vale esto, y había un precio que era del cargador de los Joy-Con, o sea, que el que lleva un cargador aparte, tío. Así es, sí. Yo creo que creo haber leído o haber visto que en el mando cara perro, vamos a llamarlo mando cara perro a partir de ahora, en el mando cara perro, cuando colocas los Joy-Con, se cargan. Es una base como de carga cuando estás jugando con ese mando, ¿vale? Pero la tendrás que tener conectada igualmente, esa base. Claro, supongo que eso tendrá que estar conectado a algo si quieres que se vayan cargando. O sea, tendrás que tener conectado un USB, ese mando, para que esa base se vaya, esas cosas se vayan cargando. Pero ya, eso está ahí, ¿eh? Ya podéis ir comprando cables USB tipo C, chavales. Mira, yo anoche vi lo más random que he visto en mi puta vida. Mi madre, tío, le ha comprado a mi hija unos zapatos con luces, los que tienen las plantas de luces. Bueno, pues yo... Tío, llego anoche y me dice Rosy, ponle a tu hija los zapatos a cargar. Y digo, ¿cómo? ¿En serio? Y yo, mira, y me da un cargador como el del iPhone así blanco, lo tengo que enchufar y cada cargador a un zapato. Y digo, no me jodas. Empiezo a darle los botoncitos, claro, una luz verde, amarilla, se ponía a parpadear eso en una puta discoteca y me he quedado flipado yo cuando veía la tablet cargando, el móvil cargando para la conferencia de Nintendo y los zapatos cargando, tío. Es un problema de padre súper actual, ¿eh? La vida moderna, ¿eh? Vamos a tener que tener en casa una pared entera de enchufes, tú, para enchufar aparatos. Yo cuando hice el sótano, me centré prácticamente en enchufes. Le dije a mi suegro, hasta en el techo quiero. Digo, hasta en el techo. Mi enchufe está en el techo, hay aquí por todos lados. Pero coño, era para ver el panorama. O sea, me veo con una batamanta en mi casa, abriéndome así como un exhibicionista, pero todo lleno de enchufes, ¿no? El buhonero de Resident. Soy el buhonero, ahí lleno de enchufes. Madre mía, yo cuando vi los zapatos... Ponle a tu hija los zapatos a cargar, como el que te dice... La PlayStation tiene unos auriculares y si lo enchufa el mando se escucha. Como el que... ¡Carga el móvil, Manuel! ¡Carga el móvil, Manuel! Madre mía. Pues bueno, gente, vamos a cerrar aquí. No tendremos que cargar chanda, no tendremos que cargar los botines, todo. Habrá que cargarlo en un futuro. Madre mía del amor hermoso. Claro, como en Regreso al Futuro, ¿no? Que la cazadora que se seca sola y tal. Es que ojo cuidado. Hay cosas por ahí que nos sorprenderían mucho, ¿eh? Y a mí ya te digo, yo ver esos zapatos, yo le pregunto a mi hija y todo, digo, a ver, hija, ¿a ti no te molesta el cargador ahí metido? Porque eso va metido por dentro, tío. Así está ahí como fuera, la lengüeta. Pero es una cosa muy... Yo nunca he visto eso en mi vida. Eso a mí me ha sorprendido. Y viene Quique preguntando que si cargadores de mando, que si no, que un zapato, Quique. Eso sí que sorprende, coño. Pero hostia, pero sí, es Quique, sí, llevas razón, tío, porque ya no solo vamos a estar preocupados por la batería del mando, sino de los Joy-Con, porque obviamente si tú eso lo quitas para jugar y demás, Eso tiene que tener algo ahí. Claro, y más las sesiones de juego que tenemos nosotros. Que nosotros, por ejemplo, un sábado o un domingo, como yo estoy solo en casa, yo me puedo pegar 5 horas jugando seguida sin parar. A ver, es que... con una Nintendo Switch no podría hacerla. Madre mía. Porque un Mario Kart ahí estupendamente. Que sábado por la tarde, Qué maravilla. Otra vez vamos a volver a Mundillo Mario Kart, Ya desde aquí le lanzamos la perlita a los oyentes, A ver, todavía es pronto. Sí. Luego no jugáis porque yo me compré los putos DLCs y he jugado dos veces. Es verdad, tío. Nosotros, ¿por qué coño no volvemos ahí? Tenemos que volver. Yo quiero jugar otra vez. Sí, tenemos que porque volver. Porque no somos amigos, tío. Ya está, simplemente. Es verdad, que no más, tío. Es que no nos queremos y punto, ya está, tío. Venimos aquí, hacemos una mierda de podcast y ya está, y nos vamos. Es verdad, odio y eso, y entonces no quiero jugar con vosotros. Que... bueno. A ver, una cosa para acabar. Street Fighter, Ultra Street Fighter, Hyper Street Fighter o lo que sea. ¿Será físico o será digital? Hostia. Digital. No, será digital. Digital, no digital. Bueno, Bomberman es físico, ¿eh? O sea, no, que, ojo. Sí. Acaba de escribir Omar, que él ha reservado ya, y que le ha preguntado al de la tienda por el Bomberman y le ha dicho que digital. Ah, no me diga. Pone. Pero si sabéis. Estaba para reservar, pero me ha dicho el de la tienda que el juego estará el día 1 en la eShop. Bueno, Omar era para verlo en el grupo anoche. Dios, la presentación de Nintendo, como habla así Omar con su mexicano ahí a muerte. Estaba indignado, La presentación de Nintendo, pero al principio de todo, super hipeado, va a llegar, va un Metroid, un de esto, un lo otro, un Jansen y Scalebound también va a estar aquí. Y al final el pobre era para verlo a las 6:00 y pico. Bueno, yo cuando lo vi cuando me levanté en plan, estoy decepcionado, tío. Omar, joder, tampoco, joder. Marva de 0 a 100 en un segundo. Sí. Cabrón está eso, hijo puta. Pues bueno, gentuza, damos por cerrado esto, ¿no? Tú a todo el mundo y lo mal que imitas a Omar, ¿eh? Sí, sí, tío, me sale súper mal, tío. A mí, hay dos idiomas que se me dan como el culo, tío. Uno es intentar el acento catalán, en catalán y demás, tío. No tiene sentido ninguno. Y luego intento hacer el mexicano, me sale ecuatoriano. El ecuatoriano me sale. Colombiano era mexicano ahí. Sí, yo lo único que sé hablar en argentino. Pero. ¿Sabes cómo ladra un perro argentino, Ángel? Esto. Wow. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final. Teníamos pensado, y en el sumario vais a escuchar el análisis de Final Fantasy XV, pero se nos ha echado el tiempo lo alto. Yo creo que debatido los temas de actualidad, nos ha venido, como os hemos dicho al principio, de putísima madre que todo haya sucedido en esta semana, tanto la cancelación de Scalebound como la presentación oficial de Nintendo Switch, ya de cara a todo Dios. Entonces nos ha venido muy bien para daros nuestras impresiones en este podcast, sobre todo de los dos temas más candentes de los cuales he hablado esta semana. El análisis creemos que necesita, queremos hablar amplia y llanamente del juego y tampoco lo vamos a hacer corriendo. Es algo que no nos gusta, así que decidimos aplazarlo. La semana que viene se hace sin ningún tipo de problema y lo tenemos aquí de putísima madre, hablando, opinando. Opinando estará Pino también, claro. Que Pino nos dará también su punto de vista, que también lo ha jugado. Y tenemos a Ángel, que ya se lo ha pasado también. Tenemos a Quique. Entonces... tenemos aquí a varios contertulios que lo han jugado y luego pues los demás iremos preguntando, opinando, que a mí me interesa bastante. Ya sabéis que no lo he comenzado todavía porque quiero esperar a esos DLC, quiero ahí aguantarme, pero ya lo haremos la semana, ya hablaremos amplia y llanamente de este juego porque además hay ganas de la semana que viene. Vamos a dejarlo aquí, yo creo que ha quedado un podcast de actualidad sobre todo, perfecto. Así que vámonos con las despedidas, pero obvio, estas despedidas hay que hacerlas como Dios manda. Don Trollian Wallace quería hablar de los Reyes Magos, entonces yo creo que cada uno vamos a despedir y vamos a opinar y a decir qué nos han traído nuestros, sus majestades, ¿no? Sus majestades los reyes, Melchor, Gaspar y el negro del Guasa. Entonces, ahí están. Nos han traído los reyes. El negro del Guasa no necesita camello, va en su pollón. Ahí, acabo de venir de mear del servicio con Trollian Wallace. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Hacía un frío de la hostia y me dice... Es que nos hemos encontrado ahí a la madre del caballero del cisne, ¡congelado! ¡Qué frío! En vez de sacar la piscina para adentro. ¡Qué asco! Me ando y me dicen, amigo, aquí está la madre del cisne, el frío que hace. Yo tengo los pies aquí que no son dos pies, son dos de estos de barra de hielo, de... vamos. De hecho, yo tengo aquí de estalactita. Vamos a comprar una calefacción para aquí. Pero aquí se está de puta madre, estoy manguitas cortas, tío. Sí, pues yo estoy muerto frío. Pero tío, he salido ahí afuera, en serio. No, hay que pensárselo eso seriamente dos veces. Pues bueno, gentuza, vámonos con las despedidas y nos vamos con el amigo Fraga. Buenas noches, ¿qué le ha traído a usted los majestades? Sus majestades, los Reyes Magos, ¿no? Allí con Manuela Carmena, ¿eh? Ahí, OK Diario a tope ahí. Ahí con Copérnico, Copérnico. No, soy Colón, coño. Al contrario, ¿no? Está, las cabalgatas de la Carmena y pone a Colón con el marca de España. ¿Qué es? ¿Cómo te está disfrazado de Colón? Que soy Copérnico, cojones. Como tú eres tan malo de tu vida. Venga, Fraguita. El tipo ese es para darle con un ladrillo en la cabeza. Pues bueno, a mí me han traído este año, se han pasado la verdad los reyes, pues me han traído varios libros sobre el mundillo videojuegos, ¿no? Uno de ellos es un ensayo filosófico, que bueno, así un poco denso, pero bueno. Y luego, pues que sí, uno de la historia de Nintendo, el Vicuri Island de David Bosca, que nos habla de su experiencia en Japón y del coleccionismo y un poco de todo, ¿no? ¿Qué más? El libro de Tetris, el juego del que todos hablan, ¿no? Que es de nuestros queridos amigos adorados Héroes de Papel, que en realidad no es un libro como tal, sino que es un cómic en el que cuentan un poco la historia de cómo se consiguió la licencia de Tetris y todo el jaleo que hubo allí. Bastante, bastante curioso y rápido de leer y cómodo. Por el tema de que es un cómic y algún librito más por ahí hay. Luego me han traído Final Fantasy XV, Dishonored 2, Assault Suite Leinos y el Bioshock Collection. Oye, Fraga, una cosita, ¿Leinos está traducido, tío? Está en castellano, sí. Lo que no tiene es ni multijugador local ni online. O sea, es para un solo jugador. Vale, que es una saga ya, tío, que sigo desde los tiempos de Super NES y me interesaba bastante, pero tenía la duda de si estaba o no traducido, tío. Si me dices que sí, de puta madre, joder. Pues de lujo, pues. Vale. Está en castellano, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, mi nuevo móvil, ¿no? Un OnePlus 3T. Un magnífico terminal. Y todavía queda algo que está retenido en la aduana, que no sé qué cojones será, pero que curiosamente viene de Canarias, pero no sé por qué cojones lo retienen en la aduana cuando es un envío dentro del mismo país, o sea, cosas absurdas, ¿no? Pero bueno, eso todavía no sé lo que es, así que todavía estoy pendiente de alguna cosilla más de los reyes. Pero bueno, vamos, básicamente eso es lo que me han traído. Ya os digo que este año se les ha ido de las manos, porque ya habéis visto muchos libros, varios juegos, un móvil y algo que todavía no ha llegado, así que un poco locura, pero bueno, no nos vamos a quejar, ¿no? Al revés. Sí, muy contento. Bueno, muy contento, Fraga, ahí te veo ahí estudioso ahí con tú libros. Te aportas este año bien, ¿no? Sí, se aporta bien. Sí, este año sí. Eso dice, no sé, o sea, eso parece por lo menos, vamos. Este año Fraga, recomendadísimo el libro de David Bosca, creativo en Japón, amigo de nosotros. Ahí estamos en ese libro, recomendándonos, bueno, escribiéndolo, sí, se ha acordado, o sea, de nosotros. Nos hace una mención ahí, sí, es verdad que lo he leído ya en el prólogo, nos hace ahí una mención. Así que desde aquí lo recomendamos. Yo no he entrado en profundidad en él, pero tiene bastante buena pinta, ¿no? Es un libro que no es únicamente texto, sino que tiene bastante material fotográfico que el propio David hace allí, ¿no? Sus propias fotografías. Y tiene bastante buena pinta. Yo digo que no he entrado a leerlo, pero echándole una ojeada por encima, la cosa de que tenga tanto material gráfico, pues siempre le da un plus de interés, ¿no? También porque no solamente lees sus impresiones, sino que también lo ves reflejado en esa fotografía, ¿no? Y te ayuda un poco a hacerte a la idea y a ponerte en situación ahí dentro. Así que bastante interesante. Es y también interesante. De nuestros queridos amigos Héroes de Papel, ¿no? Que es una editorial que desde aquí siempre recomendamos porque bueno, cada vez hay más editoriales que están sacando ya también textos sobre videojuegos y tal, no es la única, pero sí que creo que es a día de hoy la que más está apostando y que exclusivamente por el momento solo edita libros sobre este tema de los videojuegos, ¿no? Entonces, desde aquí yo personalmente os recomiendo que le echéis un ojo, que tienen títulos bastante interesantes. Yo se lo dije yo a José de Mega Drive Legend, le digo, José, tío, tenías que ver, porque en Barcelona justo tenían el stand al lado de Héroes de Papel, los de Mega Drive Legend. Le dije, José, tío, tenías que haber hablado ahí o haber indagado un poco a ver qué manera se podía haber metido el libro ahí con Héroes de Papel, que ahora está muy a la moda con todo este tema de videojuegos y demás. A lo mejor te hubiera salido algo bien la cosa. Y me decía, pues me están mirando de reojos así, han venido un par de veces, han visto el librito, lo han cogido, tal. Y digo, tío, pues no hubiera estado nada mal, vaya. Pero otra cosita del amigo José, Mega Drive Legend, otro pepinazo gordísimo. Maravilloso libro, en serio. Y por supuesto de David, que yo creo que aquí quien falta por tenerlo, yo lo tenemos casi todo. Tú faltas, Ángel, y Tronolo, tú también. Yo lo tengo en mi lista de deseados de Amazon. Sí. Y voy a aprovechar cualquier huequecito para comprármelo. Voy a aprovechar cualquier huequecito y que vamos a hacerle al amigo invisible para soltarlo. Ay, mira. Ya sabéis que regalarme para el amigo invisible, el que le haya tocado. Sí, para que lo sepáis, hemos hecho un amigo invisible sin contar con Fraga. Okay, con putas. Pero lo hemos hecho sobre todo los que somos de aquí, porque como nos reunimos aquí y demás, pues hemos decidido hacer un amigo invisible, a ver que, bueno, poniéndonos un tope de 20 euros para no superar, ¿no? Aunque podríamos haber puesto 150 y la coleccionista Resident Evil nos hubiera salido así, gratis. Sí, o la regaláis entre todos y al final es como si la compraseis. Y súper ilusionados ahí. Apoya de una manera. No, pero. Espectacular. Tenemos que hacer algo seriamente, tío. Y tenemos que intentar buscar la puta manera de comprarnos unas gafas de Sony entre todos y ir pasándonosla para pasar en el juego y luego la vendemos y lo que ganemos nos vamos a en Madrid hay un sitio que te ponen buscando. En Madrid hay un sitio que te ponen parrilla 9 euros, trolo. I know. Lo mejor no es la parrilla, sino que te meten en el salón, sí, de los jeques, ¿sabes? Sí, sí, ahí, sí. Los apartado jeques, ¿sabes? Mundo. Está la abuela de Cuéntame, está allí sentada en una silla, en una esquina. Madre mía, y no pida cerveza, ¿eh? Agua, siempre agua. No pida. Venga, que nos vamos de Madrid. Madre mía, pues bueno, Fraguita, buenos reyes, eso, darte la buena noche. Al final he podido estar de puta madre, tío. Hemos podido rajar tranquilamente de Microsoft cuando tú no estabas y ya está, bye. He llegado ahí in extremis, pero bueno, he llegado. Pues nada, ¿sale? Saludar y dar las buenas noches a todos vosotros y pues eso, a nuestros oyentes, ¿no? Un saludito a todos y nada, nos vemos en el próximo. Así estamos. Venga, bueno, vamos con el amigo Charlie. Charles Colgado. Ay, Charlie. Pasa? ¿Cómo se han portado ahora los Reyes? Qué bonitos son los Reyes. Qué bonito. Y ese ticket de suite que has mostrado hoy, qué bonito es, de la reserva. Sí. Es que ha caído en marzo. Perfecto para mi cumpleaños. Y digo, no quiero yo ningún problema. Ya lo reservo, ya que me lo compre quien quiera. ¿Sabes? Pero que ya te he reservado. Lo tienes que comprar aquí. Pues bueno, señores, yo los Reyes la verdad que no me puedo quejar tampoco. También he tenido mi ración de literatura también. Me ha regalado mi novia un libro del universo Star Wars, que por lo que sea se ve que me ha gustado. Chulísimo, habla de todos los planetas, todos los personajes. Está la verdad que bastante bien. Está clara las cosas, yo que soy de los que se pierde con los Metal Gear, por lo menos Star Wars lo intento entender. También ahora que, ¿no? Ahora con el 9 de literatura, polémico y todo. A mí me gusta mucho Bob Dylan y me ha regalado un libro de todas las letras completas de Bob Dylan, traducidas. Que la verdad que está bien, que es digno de. Porque es un libro que me da cuenta que, evidentemente, te sabes la mayoría de las canciones, muchas de las canciones más famosas. Pero te pones a leerlo y como te despistes, te lo estás leyendo como un libro normal, ¿no? De lo bien, de lo buenas que son las letras y de los mensajes. La verdad que muy contento. Pero bueno, los juegos, ¿no? Que a lo que hemos venido aquí. Ha sido unos Reyes muy buenos con los juegos. Me ha caído el Gravity Rush, el remaster. que tenía muchísimas ganas y que es perfecto para jugarlo ahora antes de jugar el 2. Me ha caído el Watch 2, que de tanta tirria que le cogí a los Sambo, llevo tanto tiempo sin jugar uno que de repente me apetece un montón un juego así. Yo no, y... yo no sé quién te lo habrá regalado, Charlie, pero esa persona no te quiere, ¿eh? No. Regalaba además la edición especial, todo perfecto, ¿eh? No, pero, no, está bien, la verdad que... ¿Pero cuál es? ¿El 1 o el 2? No, no, el 2, el 2. Ah, el 2, vale, perdona, que pensaba que estaba hablando del 1. Sí, todo, además la edición especial. Vale, vale, vale, eso ya es otra cosa. Posiblemente te regalo de Reyes, el gordo, vale, así vale, vete, vale, tranquilamente. ¿Qué más? Bueno, ha caído el Pro, Millán, ¿eh? Ahí ya estamos, ahí he puesto su parche, ya estoy jugando yo en condiciones. Ganándole en Madrid ya 4-0 ahí, como te veo, un campeón ahí. Y el otro día yo quise creer la remontada. Yo por lo menos la hice un par de veces aquí, aunque sea en la consola. ¿Y qué, Charlie? De puta madre, ¿a que sí? ¿A que está a la altura? ¿A que es el pez de toda la vida? Sí, sí, uf, maravilloso jugarlo. Se siente estupendamente. La verdad que estoy disfrutando un montón. Y el modo entrenamiento está muy bien. Te aclara un montón de cosas. Y el tema de jugar con comando es que es una manera, no sé cómo explicarlo, pero a mí me gusta mucho más que el feeling con el mando es muy diferente al del FIFA, a mí me gusta mucho más. Y no sé si me ha caído algún juego más. Ahora me habéis pillado ahí un poco en blanco. Pero bueno, en general unos Reyes buenísimos, que me han caído muchas cosas y ropita buena y no me puedo quejar, la verdad que ha sido estupendo. Perfecto. Pues nada, Charlie, buenas noches, compi. Buenas noches, amigo, y ya sé cómo es Flaga. Me voy a despedir también de los oyentes, que nunca lo hago, soy un saborío. Ahí estamos. Angelito. Bueno, pues mis Reyes han sido este año muy tristes, tío. Yo que no sé, yo no me he portado tan mal, ¿sabes? Han venido los de Carmena. Pues mira, lo que es en cuestión de juego, no me ha caído ninguno, pero sí es verdad que yo, como vi que no me caía ningún juego, digo, pues me lo regalo yo mismo. Y me compré el This War Is Mine de para Xbox One, que lo vi baratito a 15 euros. Me encanta Zingle. ¿Has visto? Yo es que me he criado en Chicago del Norte. Tú eres de Wisconsin. Y bueno, me costó muy barato porque salía a 14 o 15 euros y tenía un código de descuento Xavi. Total, me salió nada, 10 euros. Y me lo he autorregalado. Pero lo que son realmente los Reyes, pues me han regalado, ahora que estoy montando en mi guarida, como yo la llamo, me estoy empezando a montar una colección bastante curiosa de figuritas. Tengo ya mi estantería bastante cubierta de juegos y demás. Y claro, yo he pedido pues que me regalasen algún tipo de figura o algo, alguna edición coleccionista o algo para rellenar muebles, ¿no? Para seguir... Para tapar huecos. Para tapar huecos y para seguir creciendo ese pequeño museo que me estoy haciendo en mi casa, ¿no? Y bueno, no es de videojuego, pero es del mundillo friki. Y me han regalado un player de la figura de Heisenberg de Breaking Bad. Sí, que, tío. Ostras, mira, ya tengo unas cuantas de figuras, ¿no? Tengo mi estantería, no sé, 6, 7 figuras. Es la mejor figura que tengo. Tiene un nivel de detalle increíble. Lo que es la ropa es o sea, puede medir como esta botella de cerveza, ¿no? Aproximadamente. De Coca-Cola, Ángel. De Coca-Cola. Bueno, pues tiene un nivel de detalle increíble. Los pantalones. De Jack Daniel la botella. Tiene los pantalones, tiene botones de verdad, tiene cremallera. La chaqueta tiene los cierres, son cierres de verdad. La camisa igual, o sea, tiene un nivel de detalle. Y la cara es, la han calcado perfectamente. O sea, es la mejor figura que yo tengo, con muchísima diferencia. Y Heisenberg, que es mi personaje favorito de serie de televisión, tío. Que ese personaje a mí es que me encanta, tío. Mira, ahora, curiosamente, estoy viendo otra vez la serie, porque yo la vi en su día, pero a colación del tema del regalo, pues la estoy volviendo a ver con mi mujer, ¿no? Y me estoy dando cuenta ahora de la grandeza de esa serie. Tenéis que verla, de verdad, ¿eh? No es una serie espectacular de tema de... Es lentita, pero tiene un desarrollo tan bueno. Y los personajes, sobre todo Heisenberg, ¿no? Tiene una evolución tan buena y cómo te toca la patata en muchos momentos. O sea, es una serie espectacular. Yo lo digo ya, que la veáis, increíble. Y eso, me ha caído la figurita de Heisenberg y ya está. Yo es que este... Ya, no... Ya te ha portado regular. No me he portado regular este año yo, ¿eh? Bueno. ¡Hola! Trollian. ¡Hola! Trollian. Pues... Me han regalado una de las... quitando la barra... Se han portado, ¿eh? Ay, yo también me han portado. Me han portado, Reyes, quitando... Pero eso sí... Quitando una barra de sonido que me han regalado para la tele. una LG. Los reyes han venido esta vez muy nintenderos y ubisofteros. Coño, con la parte de Ubisoft, ¿tú han venido? Está bugueado. Hablando de Ubisoft, ¿qué hago, tío? Me ha venido la figura de este, tío. Ahí saltando, tío, todo guapa. Qué guapa esa figura. Sí. Guapísimo, el salto de angelito. Esa fue mi elección, porque te querían regalar a Ratonaketon. A Ratonaketon. Regalarme a Ratonaketon, lo tiro a la cabeza. Se lo dije, digo, María, no cojas. No. Connor, no. Coge este, que está saltando, ya qué bonita es. Qué grande, qué guay. Muy chula y muy guay. Pues eso, también me han regalado también el Assassin's Creed de Ezio Collection. Vale, y el fruto del Edén. Guay, tío. Esas tres cositas. Ahí me ha llegado hoy. Esas tres cositas que están ahí en mi estantería, en mi única estantería solamente de Ubisoft. Y ya por la parte nintendera, pues la lamparita esta de Zelda, que me ha regalado mi abuela, la lamparita de Zelda que es la trifuerza, que le sale la luz por los lados y por delante, todo guapa. Y ya que seguimos con lamparitas, la lámpara de Nintendo, la que tú le pulsas y suena el sonidito. Sí, el cuadrado con el símbolo de interrogación. Ahí está, que son dos cositas muy cookies. Un puñado de amigos. Me han caído bastantes amigos, por lo menos 11, si no me equivoco. 11 amigos. 11 amigos, tío. 11 amigos, tío. Tiene más amigos que amigos en la vida real. Por la cara. ¿Pero uno estaba repetido? Tenía uno repetido, pero lo ha regalado. Entonces, 11 amiguitos, los que me faltaban, sobre todo los que me faltaban en porque numerar, ya especular no se puede, ¿no? No se puede especular. Y ya en lo que es juego, dos juegos de mesa, dos Monopolies, eso sí, el Monopoly de Nintendo y el Monopoly de Zelda. A ver cuál de los dos es más guapo. El de Nintendo es feísimo, ¿eh? No te creas, ¿eh? Venlo bien. Y el de Zelda. Venlo bien. Yo opino. Sí, me ha parecido mucho. El de Zelda es guapísimo. Es lo que dice Fraga. El de Nintendo es cutre, tío. Pero porque es que es un poco cutre que las casillas de las calles sean personajes. No tiene mucho sentido. Deberían haber hecho otra cosa, ¿no? Yo ahí no me gustó mucho. Ahora, lo que son las fichas, ¿no? Que sale el casco de Samus y tal. Eso sí está chulo. Pero a mí me mató un poco el tema de las casillas, ¿sabes? Y que es un poco, no sé, no me gustó, pensaba que era de otra manera, ¿eh? Calle Champiñón, no. Calle Copa Patropa. Claro, yo qué sé, eso a lo mejor hubiera tenido un poco más sentido, pero bueno, no sé. Calle Wario, tío, calle. Es así, es así. Ah, bien, tío. Calle Scalebound, porque va a terminar en suite. Pues nada, hasta ahí ya hace mi reyes. ¿Cómo te parece poco? Vale, 11 amigos. Puede haber sido mejor, ¿no? 11 amigos son 100 amigos, tío. Son muchos amigos, y pico euros, ¿eh? Y además los del Zelda del 30 aniversario, los de los Mi, estos de los cojones que están enumerados, 40 y tantos, 49, 50 creo que es, que no los tenía. Y otro más, que es un pick, mire, con dos visitos agarrados, tres. Olimar, tío, ese es Olimar. Ese es Olimar, para mí de los de las primeras jornadas. El que más me gusta con el de Kirby, ¿eh? Tiene una calidad exquisita, tío, Olimar, tío. Y ahora ya ahí lo tengo. Pues bueno, Quique. Bueno, espérate. Y otra cosa también que está muy bien, que es una ictioterapia. Oye, que es donde tú metes los pececitos en agua y unos pescaditos te van comiendo las urras, no, todo llega. Pues contigo. Te van comiendo los piececitos, las pieles muertas, tío, los pescaditos. Pues contigo se van a poner. Se lo veo yo metiendo la pizza en el cubo ese. Metiendo la punta. Gracias. Ustedes sí que soy amigo dando buenas ideas. Y un masaje con bambú. No sé qué, me lo meterán por el alto. No sé cómo calado hacer un masaje con bambú. Ahí está. Palazos, tío. ¡Hueputa! Tomar de ahí y en vez de pececitos un piraña comiendo mi pie. La madre que. Madre no. Imagínate, piraña comiendo los pies con un palo bambú dándole por el lomo. Toma isquioterapia, toma bambús. Y yo, esto no era por el culo, por el culo, mejor. Que tengo hermano. Dejadme vivir. Que vengo harto pope, por favor. Madre mía. Bueno, Quique, vámonos contigo, Trollo. Buenas noches. empezó. Buenas noches a todos mis fans, a mi gente de Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estamos. Todos los míos, tío. Toda la, y Miiverse. Ah, y Miiverse, pero hay que decir un cool. Vale, vale, cool. Un cool. In Miiverse. Hay que echarle a este los currículum para Gran Hermano, ¿eh? Este pegaría allí de la hostia. Pero Gran Hermano es VIP. Cuidado, Angelito, que en el servicio está la madre de... ¡Del cisne! De cisne. La madre de yoga, tío, está allí. Bueno, Quique, buenas noches, compañero. ¿Cómo se han portado los reyes magos, Quique? Los reyes bien, bien. Un pijama, una babucha. Regalo de viejos. ¡Qué abuelo! Una colonia todo guapa. No, hombre, me los Reyes Magos me han traído tres tomos del manga de Berser y ya con eso yo soy el más feliz. Sí, es que cuidado con los tomos de manga de Berser, son más buscados que... Bueno, y a mi hijo le hacen regalo, pero como yo soy... Rebotado también. Entonces, yo he cogido el Dragon Quest Builder ese. Y yo he visto mucho a mi hijo jugar Minecraft. Yo he visto Minecraft en YouTube y nunca me he dado por jugar a eso. Pero el Dragon Quest este es un juego que yo lo disfruto a muerte. Te construyes tu base y en un momento viene una orden. Vamos, yo creo que será la misma mecánica que Minecraft, no lo sé, pero vamos. Y eso, tío, eso de construirte tu base, preparar las trampas, hago un foozo, pongo pincho, pongo, construyo una cocina, pim, pam. ¿Qué? Descárgate Dark Clone Class y juégalo. Está ahí el store de juego de PlayStation 2. Descárgatelo. De Level Fight vas a disfrutarlo. Ahí construyendo aldeas y poniendo ahí, creando tu vida. Te vas a sentir Dios. Pues el juego, ya te digo, lo disfruto como un enano, vamos. Y con mi manga de Berser y el Dragon Quest, yo soy feliz, tío, soy feliz. Bueno, al niño le ha caído Xenoverse 2 también. Al niño le ha caído Xenoverse 2, la figura del Cell articulada, que es un flipe, madre célula, mía. Célula, tío. Yo qué sé, un libro de, digamos, de... Como el compendio, digamos, de Dragon Ball... Al niño le ha caído de todo, tío. Y lo típico, el hundir la flota y el quién es quién. Hostia, tío, el quién es quién. Siempre quise el quién es quién y nunca me lo regalaron. Había un personaje en el quién es quién que me lo sabía, tío, pero no me acuerdo el nombre, tío. Pero había uno que era mítico, joder. Estaba Bill, que era el gordito. Bill, tío. El gordito con cara huevo. No falla, sí. Bill, el gordito con cara huevo, madre mía. Pues nada, sigue Bill, Kike, hay uno con cara huevo ahí, un caracono. Yo qué sé, va. Y uno rubio con bigote como si fuera el Hulgogan. Yo nomás que veo pelirrojos y tíos de ojos azules. Madre mía. Qué fácil sería hacer un quién es quién en el reino, Kike. No, solamente dices... Tiene las caderitas anchas. No, pero dices... Le gusta, ¿Es un vinagre? Es un vinagre y tú a todos los muñecos para abajo y el Fraga solo ahí destacando. ¿Eh? ¿Le gusta Microsoft? No, y el Angelito y el Fraga, ahí te está ahí. Charlie. Es una persona indiferente y Fraga y Charlie ahí solamente. Esa es que la tiene más larga, Pino. A ver, claro. Pues bueno, gente. Gentucilla. Quique, pues nada, buenas noches, ¿no? Pues buenas noches a toda la peña. Ahí estamos. Pues bueno, quedo yo, Trollian. Quedo yo. Ligerito, ya mono, ¿no? Pues los Reyes Magos me han traído la coleccionista de Doom para Xbox One. Ay, Dios mío. Maravillosa. Y a los dos o tres días la bajaron 20 euros, ¿no? Y a los dos o tres días la bajaron 20 euros. Me costó 70. Pero me costó 77, es un preciaco para lo que salió. Me ha parecido escueta. La figura es de una calidad enorme, pero me ha parecido escueta. Solamente figura y caja de metal. Me ha faltado un libro de arte. Y la caja de metal tampoco es que me haya gustado mucho, la verdad. Se me hace un poco feilla. Y no calza bien con mi colección de One. ¿La cambio por la de la Play 4? No, lo siento, yo lo quiero en One. El mando de Microsoft es Apple. Entonces, yo shooter en One. La coleccionista me han traído también el fruto del Edén también, que me ha llegado hoy, tío, porque se pidió porque, tío, no sé por qué, se me retrasó y a tomar por culo. Que la pedimos casi a la vez, ¿eh? No, a ti te costó 36, a mí 26. ¿Verdad? Bueno, a mí, a Rosy, que fue la que me lo pilló. Pero claro, me ha llegado hoy. Pero bueno, es algo que me da igual. Y también me llegó la... junto con Doom me llegó el juego de Dax para PlayStation. Es ambientado en una mecánica cyberpunk y tiene una pintaca que te cagas, tío. Está súper chulo, es un juego de rol. ¿Para For? Sí, para el PlayStation 4, distribuido por Badland Games, nuestros amigotes. Guay, tío, me gusta. Típico jueguecito distribuido por Badland, así, que es un indie, pero que... y te lo meten con una estética que para mí habría que tocar más en este mundillo, tío. A ver, Cyberpunk 2077, tal. Pero me encanta esa estética y la amo, vaya. Y el juego tiene una pintaca espectacular. Fue ver el trailer y decir, pues venga, va, lo quiero, lo pillo. Además, está baratito, son 19 pavos o 17, creo que me costó. Súper bien, tío, súper guay. Contentísimo porque era lo que quería, pero claro, el dinero de mamá y de papá se va para la coleccionista de Resident Evil. El próximo portal de Belén, el año que viene, para tu cartera, porque te lo llevas tú hoy planchado, es la coleccionista de Resident. Son Reyes Atrasados y la coleccionista de Tales of Berseria, que me la regaló. Reyes Atrasados como tú. Exacto, están ahí un poco malitos. Los pobres están ahí atrasados y me llegan a tomar por culo, madre mía. En febrero, en carnavales, me van a llegar. Pero no, porque Tales sale el 27 y Resident pues saldrá por ahí 24, más o menos. No, 24. Pero 24 de este mes. Y ya os digo, ya tengo Portal de Belén para el año que viene, que es la casa de Resident. Me voy a poner de Portal de Belén, ahí estamos. Así que esos son los Reyes, Trollian. Pero antes de despedirnos, hay que leer comentarios, Troll. Leer comentarios. Hay que leer comentarios. Angelito, tú te piras, ¿no? Venga, vámonos. Que me queda una horita en coche, chavales. Que nos vamos, venga, vete ahí. Angelito. Hasta luego. Angelito. Venga, fenómeno. Nos vemos, tío. Te cuidas y tú por la carretera, Ángel. Venga. Hostia, sí, no te preocupes. Ya, sí, de todas maneras, va a estar aquí todo bien. Exacto, sí, no hay problema. Que bueno, ten cuidadito, ¿eh? Y piensa en Nintendo todo el camino. Venga, serás feliz. Adiós, trapito. Adiós, Angelito. Bueno, ¡viva pues, Microsoft, Ángel! Ahí está. Dile, ¡Viva Microsoft! ¡Viva Darsim! Bueno, pues vamos con los comentarios de iVox, con X de los Things. Y es que Dante Isaac acepta, con compañero ya vamos ya mucho tiempo ya escuchando. Amigo Dante, sí. Troll Rambo es amor, Troll Rambo es vida. Ahí estamos, un fan. Aquí otro dice, Troll Rambo es poderoso y un tirano de latigazo fatal. Aquí salto yo, jajajaja, meme. No hace falta leer tus comentarios. Marmoth dice, a tope, otro para escuchar en el currelo, jeje, feliz año, neverlandianos. Amigo Marmoth, un abrizo, un saludito, y, tío. Y ya estamos aquí otra vez, Erdante. De comunidades Xbox, para que veáis, nos escuchan los Xboxes. Erdante es un personaje. Imaginar que se escucha Darly Beloved de Kingdom Hearts de fondo en el gran castillo del reino de Neverland para aquellos caballeros que ya no están. Están una serie de cuadros pintados a mano con marcos hechos a base de PCs, Xbox, Nintendo, PS4 o una consola de su preferida. Y no solo eso, hay otros cuadros iguales especiales, conteniendo los mejores momentos del reino. Ahí estarán para cuando queramos recordar de nuevo. El reino es benevolente y por eso, aunque se encuentre más allá de los cielos, nos ha enviado la descripción de cada uno de ellos. La mejor manera de todas en formato de podcast. Postdata. Fraga, no mientas. Tú lo que deseas es vinagre para todos. Vamos, sí, señor. Un aplauso. ¡Bravo! Para ti mi cuadro. Ay, Fraga. Ay. Al calabozo. Ay. Cabrones, voy a la cárcel del Monopoly de Nintendo. Qué cabrón. Buenísimo, Dante. Claro que sí, picha. Habla rebajita, claro que sí, guapi. Y Anónimo, sois la puta polla. Tan la polla que no necesitáis ni cebolla. Seguid así, me parto. Ahí estamos. Seguid así porque me parto. Ahí estamos. Anónimo. ¿Verdad? Amigo anónimo. Amigo anónimo. Es un amigo, Capricornio. Bueno. Es el primer hermano del amigo Capricornio. Amigo Capricornio. Pues bueno, gentuza. Yo soy Dekar. Esperamos que os haya gustado este podcast de actualidad máxima. Os ha cogido muy bien, tío, para grabar hoy. ¿Tú te has fijado que te presentas al principio y al final? Yo soy Dekar. Siempre, tío. Siempre. Porque... ¿Sabes una cosa, tío? Mi hija en el YouTube, tío, está enviciada en ver un niño que se llama Miker Tube. ¿Tú te has fijado que yo nunca me presento? Su padre es de Cartube, tío. Pero a mí no me ve ni mi hija, tío. ¿Tú te has fijado que yo nunca me presento? Que los grandes no necesitamos presentación. No, te presento yo. Vale. Te presento yo ahí, venga, con amor. Con todo el cariño. Continúa usted para decir. Madre mía. Pues nada, gente. eso, mandaros un fuerte abrazo, un besito. Ya tenemos aquí a Switch, ya tenemos fecha de lanzamiento, con Zelda bajo el sobaco. Así que estamos contentos, vamos a ver cómo van pasando los acontecimientos en estos días y demás. Bueno, a lo mejor saldrán alguna noticia que otra y vamos a ir viendo cómo va todo, gente. Pues nada, mandaros un fuerte abrazo, un besito, todas estas cositas y os emplazamos para la semana que viene, que vamos a tener un poquito de amor del bueno, ¿vale? Así que nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, Trollo. Pero te digo una cosa, Trollo, ¿sabes? Me voy a despedir como los grandes. ¿Sabes qué dijo una vez Bob Marley? Trollo. ¿Qué dijo? Es lo que tú estabas buscando antes. Bob Marley dijo: no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta, Trollo. Con eso me despido. Buenas noches, caballeros, caballeras, nintenderos y nintenderos.